radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Tercera temporada, ya estamos aquí, hemos vuelto. Hemos llegado al fin con todos vosotros, la espera ha sido larga, pero ha merecido la pena. El verano ha pasado en un suspiro, pero aquí, desde la pasión y el respeto que nos caracteriza, nos enfrentamos a esta nueva etapa. Hoy, el análisis de Sport, un pequeño repaso al verano y, como siempre, las noticias de la semana, acompañado, como no, con mis fieles caballeros Fukui y Maneo. Señor Fukui, muy buenas noches. ¿Qué tal, Freeman? Buenas noches a todos. Se me oye bien, ¿no? Creo que sí, sí, se te oye bien, sí, bien, sí. Bien, bien. Hoy es toma de contacto, hoy empezamos y espero que nos perdonen los pequeños fallos técnicos, pero llegamos con mucha ilusión, la verdad que con muchas ganas de volver aquí a la radio, a estar con todos vosotros y hablaros sobre videojuegos, que es lo que nos gusta a todos. Y flanqueando a Maneo, flanqueando a Fukui, señor Maneo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Esta vez a la izquierda de Fukui, no a la derecha como ha sido siempre. Ya habían ganas de volver a sentir este aroma radio, este aroma de programa, de querer hacer un buen programa y de hecho que vosotros los oyentes siempre estéis agradecidos por ello. Así que una noche más y esperemos que como siempre quedéis satisfechos. Y empezamos el primer programa de la tercera temporada aquí desde la nave Enterprise, desde los mandos de la nave Enterprise. Bastante nervioso, tengo que admitirlo, pese a que llevemos 3 años en esto. La verdad es que ponerse delante del cuaderno de bitácora impone y al menos esperemos que la gente entienda los primeros errores que obviamente cometeremos y principalmente yo, porque seguro que me los como yo casi todos. Bueno, tranquilo, Freeman, no te preocupes, que se entiende, aquí somos los primeros en entenderlo. La verdad que es una nueva etapa y pues bueno, poco a poco daremos pasitos para demostrar que estamos aquí, que seguimos valiendo lo que ya hemos demostrado hasta ahora y esperemos que a la gente pues le guste, nos siga escuchando, nos siga apoyando, que en definitiva es lo que luego nos va a dar fuerzas para seguir en esto. Así que, si te parece, sin más, vamos a las noticias. O antes comentamos un poco el veranito, ¿qué te parece? Pues yo creo que podríamos comentar un poquito el veranito, sí, que ¿no? hemos hecho cada uno. Es la primera toma de contacto, es el primer momento en el que todos nuestros oyentes, que creo que son unos cuantos, van a estar pendientes de lo que digamos, y creo que ni que sea un breve repasito puede valer la pena. ¿No me vas a preguntar a mí qué está sonando? Lo estabas esperando. Lo estaba esperando, yo no me lo dice. Venga, Freeman, cuéntame, ¿qué está sonando? ¿Qué nos has puesto hoy? Pues en concreto esto es Nine Inch Nails, de la banda sonora de Rock Band. Una fantástica banda sonora, aquello amena, cañera, potente, para empezar con contundencia. Con las pilas puestas, sí señor. Efectivamente. Que no se diga, venga. Y bueno, señores, ¿qué tal el veranito? Contar un poquito. Pues yo personalmente estoy la mar de relajado, vengo súper tranquilo porque he tenido un verano que muy bueno. En lo personal, pues me he permitido un viaje que me ha encantado. Qué bien viven algunos, ¿eh? Visitando Estados Unidos, que se dice pronto, pero lo mío me ha costado y lo he disfrutado mucho. Y en cuanto a la parte jugable, ¿no?, que quizás la gente lo que más le interesa escuchar, pues como tampoco ha salido gran cosa este verano, yo he jugado más bien poco. Y lo poco que he jugado ha sido a Team Fortress 2, con la gente del foro, eso sí, con unas pachangas, con unas partidas la mar de divertidas, con una comunidad que estamos ahí al pie del cañón casi cada día jugando y con muy buen rollete. Y animo a la gente que si quiere acercarse al foro en el apartado de nuestra comunidad, pues allí montamos quedadas, no solo a Team Fortress 2, sino a muchos otros juegos, muchas otras plataformas. Pero yo concretamente, pues ha sido mi verano de Team Fortress 2. Bueno, y también lo he disfrutado un mogollón. No te lo escondas, también asististe a un importante evento. ¿Ah, sí? ¿Qué evento? Hombre, tú dirás, de esa mochilita de Blizzard no se saca a ningún lado, ¿eh? Bueno, pero eso ya me parece que queda tan atrás ya. Y no, bueno, fueron hace, pues, ¿qué? ¿Tres meses? Nada, pasan rápido. Pues sí, hombre, fui con Programmer y fui con Clopetsi y algunos amigos más a la Worldwide Invitational de París, como ya en su día comenté aquí en el programa que asistiría, y fue un evento espectacular. Yo salí muy, muy contento de aquel evento. Blizzard lo montó muy bien, nos presentaron cosas muy interesantes, muy contundentes, y pues eso, contentísimo. O sea, muy que bien. Verano estupendo. Genial, genial. Bueno, ¿estabais comentando sobre el verano? Sí. Bien ha ido, tú en la Blizzard, tú ahí con PC nuevo, la verdad es que contundente. No spoilees, que todavía no he hablado de mi verano. ¿Es verdad, cierto? Ahora, nada, simplemente un veranito en casita, no he hecho ningún viaje excepcional. Algún cursillo por ahí que me he sacado para de modelaje de personajes, que siempre me ha interesado el tema, para ponernos al día en este mundillo. Y nada más, pues empezando esta nueva temporada con un nuevo PC, ahora sí a la altura de todos vosotros, ya no me siento inferior. Ahora podéis comparar vuestras capturas con las mías. Ya la tenemos del mismo tamaño ahora. ¿Te ha crecido? La mía más. La tuya es más larga. Y por todo lo demás, videojuegos también he tocado muy poco. He aprovechado el verano para esas pequeñas ofertas que han ido saliendo y tener pues los juegazos que siempre todo usuario debería tener. Y nada, ahora pues empezar con la nueva temporada y cuando tenga tiempo pues a jugar todas esas joyas que no me ha dado tiempo. Ya ves, tío, con suerte. Yo he de comentar al menos mi veranito. La verdad es que ha sido un verano bastante espectacular, mucho cine, muchísimo cine. Quizá todos los videojuegos que he jugado durante toda la temporada los he sustituido por cine en casita de tranquis con Yuri. La verdad es que sí que me he viciado bastante, eso sí, un gran Battlefield Bad Company, mucho vicio y bastante humor, además de muy divertido. Sobre todo esos piques tanto online como offline a Soul Calibur 4. Quizá no el Soul Calibur que esperábamos, pero contundente y divertido. Sobre todo en online, que es lo que tiene la potencia y el vicio, porque el maestro de la Torre de Almas es tan tongazo que o estás horas y horas en ella o realmente no llega a divertir. Y luego el gran descubrimiento, que es ya a finales de septiembre... a principios de septiembre, Mercenarios 2 y Star Wars. Mercenarios 2, una gran novedad, tendréis análisis en breve en la Superweb 2.0. Próximamente. Próximamente. En vuestro link de siempre. Y también Star Wars, que no sé por qué le han criticado tanto, porque la verdad es que es un juego muy ameno, bastante divertido. Y los fans de Star Wars, vamos, a mí que Star Wars se podía ir, podía reventar, o sea, me da igual, como si se mueren todos. No. Me ha divertido bastante y la verdad es que ha sido un buen juego. Bueno. Joder, cómo se me notan los nervios, en serio. Esto no soy yo. Un poquito de música. Bien, es el primer programa, no pasa nada. Aquí hoy se perdona todo, tranquilo. Sí, hoy se perdona todo, esperemos. En fin, empezamos con... Dicho lo dicho, empezamos con las noticias de la semana, entre comillas. De las, un dos, poco, últimas de las dos últimas semanas. Aprove. Echamos la vista hacia atrás y empezamos. La primera noti de la temporada... Fable 2 está ya más que listo. Pues sí, ya queda poquito para que salga Fable 2. De momento ha sido Peter Molyneux, el creador del juego alma mater de Lionhead Studios, quien en declaraciones al portal videogamer.com ha asegurado que han completado el juego, ya está en fase Gold, se está duplicando y que llegará en la fecha prevista, el próximo 24 de octubre. Aún así, cabe decir que hay una pequeña mala noticia en esto, y es que para llegar a la fecha... que tenían en el calendario, han tenido que dejar de lado el modo cooperativo, que es una de las mayores novedades del juego, una de las cosas que más habían promocionado, pero que llegará próximamente en un parche. Es decir, el juego, cuando salga a la tienda, no tendrá este modo, no podrás invitar a tu mundo a tus amigos, ni tú podrás ir a lo de los demás, pero en el plazo se supone que de un mes o menos ya implementarán el modo cooperativo a través de un parche. O sea que, bueno, 24 de octubre en vuestras tiendas, Fable 2. Se están apoyando demasiado en los parches últimamente las desarrolladoras. El caso de... no me da tiempo a acabarlo, pero bueno, lo lanzo y más tarde ya sacaremos un parche. No es sano, ¿vale? Se agradece siempre ese apunte de cara a los usuarios de mejorar el producto, pero no abusemos. Tampoco lo que hay que hacer es lo que hace gente... del palo 3D Realms. No, hasta que no lo tengamos no lo sacamos. Y Duke Nukem Forever, Forever and Ever. Ya, pero o sea, ¿qué quieres? Término medio. ¿Que saquen un capítulo por capítulo? No. ¿En consola? ¿Por descarga? Por eso digo, ya sería la bomba, ¿eh? Para Duke Nukem. No. Pero Duke bueno. Nukem que salga ahora ya da igual. Al menos, como bien dijo Programa en la temporada pasada, tendremos la edición coleccionista de Duke Nukem con los 10 sí, CDs. Sí. Uno el juego y 9 el making of. Sí. La voy a decir, qué fuerte me parece, no conocía esta noticia, pero primeros detalles de la película de los Sims. Sí, señor. Pero, ¿de qué tratará? ¿De cuatro marujas en casa a ver quién se lía con el jardinero? Ah, no, eso era una serie, Mujeres Desesperadas, es verdad. Sí. Poca broma, porque según lo que se comenta, también tiene cierto parecido a alguna otra película. Vayamos a la película en sí, Este caso estará dirigida por Brian Lynch, de Scary Movie 3, sería el director, y producida por John Davis. Bueno, hostia, John Davis, es verdad. Viendo... Es un gran productor de películas sí. De antaño y más. Viendo del guionista, pues ya se echa una película más bien humor, un poco bastante sencillito. Pero bueno, ya tenemos los primeros indicios de lo que podría ser el guión, ¿no? De qué podría ir... la película, y según comentan, es tal que en la película representan a unos jóvenes de 14 y 16 años que encontrarán pues un videojuego llamado Los Sims Infinity Pack. ¿Qué hacen? Pues bueno, vamos a instalarlo, un juego nuevo, vamos a instalarlo. Infinity Pack, ojo al nombre. Infinity Pack, sí. Infinity Pack. Sí, pack ese infinito. No lo vendía Electronic Arts. No. Vende Packs Infinities, pero no el Infinity Pack. Viene, deciden comprar el juego. Lo instalan y, bueno, se van dando cuenta que a medida que van jugando, no solo ocurre en ese juego, sino que más se sucede en la vida real. Esto, pues, les puede ayudar pues a facilitarse su propia vida, pero también tendrá sus propios inconvenientes. Tum, tum, tum, tum. ¿Vale? Este me suena mucho a una película ya sacada, no recuerdo el título, en cuyos jugadores, pues, jugaban a un juego, valga la redundancia, en el que es un juego proyecto y que allí donde morías en el juego, morías de la misma manera en la realidad. Una película bastante truña. ¿Pero cómo se titulaba? No me acuerdo, se me ha quedado. Le estaba buscando y no ha dado tiempo a encontrarla. Solamente en el foro la reconocerán. Y bueno, pues tampoco espero mucho esta película, pero bueno, al menos está producida por V-Wall, lo cual para mí ya es a favor. Estoy cansado ya. Sí. Pero no has dicho las dos palabras de la opinión personal. Te las has guardado. Las dos primeras palabras. Pues eso, que será una mierda. Muy bien, ahí me gusta. The Silver Case llegará a PlayStation 3 a través del servicio PlayStation Store. Pues tenemos a Silver Case, un videojuego de Suda 51, de los estudios de Grasshopper, que son ni más ni menos que los desarrolladores de No More Heroes, Killer 7 o Fatal Frame. En este caso, Silver Case ya fue un juego que apareció para la PlayStation 1 hace pues prácticamente 10 años y que esta vez pues llegará reeditado para PlayStation 3. Descargable a modo como de arcade, descarga a través del servicio de PlayStation Store. En nada más detalles, no sabe tampoco su lanzamiento, si será a nivel mundial o solamente tendrá que ser una cuenta específica. El caso es que, bueno, el juego es un año, como comentábamos, el 1999, que no llegó a estar distribuido en Europa. La trama se centraba en la investigación de una serie de asesinatos en cuyo jugador pues tenía el punto de vista de detective y el de escritor y periodista freelance. Bueno, juego curioso que siempre va bien rememorar estas viejas glorias. Los miembros de Ensemble Studios cabreados con Microsoft. Pues sí, los pobres chicos de Ensemble Studios, para quien no los recuerda, son los creadores nada más y nada menos que de la saga Age of Empires y Age of Mythologies, sagas ambas muy lucrativas para Microsoft, sobre todo Age of Empires, ha sido una saga que ha llegado a sobrepasar los 8 millones de copias vendidas entre las 1 y 2. Y la 3 también, ¿eh? La 3 tampoco tanto. Sí, la 3 llegó a 2 millones, ¿eh? 2 millones y medio, sí. Qué fuerte. Sí, han vendido, esta gente ha vendido muy bien. Qué fuerte. ¿Cómo pudo vender Age of Empires 3 2 millones? Age of Empires es una saga que lleva a la gente y mira, no era un mal juego tampoco. Era un juego un poco diferente. No, pero no era un Age of Empires, la verdad. Sí, pero diferente. Bueno, una evolución. Bueno. La cuestión, pues que Microsoft, por planes estratégicos internos, seguramente quizá consecuencia de la crisis o no, a saber. Pero ha cogido a estos chicos y les ha dicho, bueno, cuando acabéis Halo Wars, es el nuevo proyecto en el que estaban metidos, el juego estrategia del universo Halo, pues os voy a recolocar en otros sitios y voy a deshacer Ensemble Studios. Ya no existirá nunca más y pasarán a formar parte de otros estudios. Algunos se despedirán, otros no. Y bueno, lo que fue Ensemble Studios ya nunca más será. Tenían otro proyecto también entre manos, aparte de Halo Wars. Se ha descubierto que estaban trabajando en un Halo MMO, o sea, un mundo persistente del universo Halo. Ha sido un mod de World of Warcraft. No, sí. Era más bien por las capturas y las texturas, es World of Warcraft no. Metiendo a un soldado no. De Halo. Era más bien un mod de Tabula Rasa, era muy del palo. Por ser espacial y por los disparos y tal. Es que... Vale, un mod espacial de WoW, Tabula Rasa. Pues bueno, una lástima que un estudio que ha tenido esta trayectoria tan buena, pues ahora desaparezca. Veremos qué pasa con su gente, si pueden seguir sacando cosas interesantes. Y veremos cómo acaba Halo Wars, porque claro, ahora esta gente quizá no está muy contenta y muchas ganas de acabar Halo Wars a lo mejor no tienen. O mejor. Y están claro, un poco despechados. Se lo van alargando, dice, ojo, no acabemos sí, el juego también, que nos echan. También esa sería otra, pero bueno, supongo que tendrán fechas que cumplir. Una lástima. Pues sí. Adiós, Ensemble Studios, siempre os recordaré. Adiós, además, con lo buen tío que es su cabeza de estudio, Tony Goodman. Nos ha traído sonidito de... Hostia, lo tengo que traer, ¿eh? O sea, eso me lo apunto. Cuando vayamos más rodados en esto de la Enterprise, iremos trayendo estas cositas. Y la canción de Había una vez un circo, para cuando hablen los presidentes de las tres grandes. O los analistas, di que sí. Por cierto, Freeman, antes de pasar a la siguiente noticia, el hombre sin nombre en el foro que va un poco petado, lo siento, ha comentado que lo que decía Maneo sobre la película que no se acordaba el nombre es Stay Alive. Sí, señor. Di que sí. Puntillo de karma para los tres mensajeros aquí que lo han comentado. Muchas gracias. Grande. rumores sobre una nueva versión de Nintendo DS, algunos desmentidos y otros desmantelados. Bueno, pues como siempre, cada año tras un gran evento, pues siempre hay rumores, ¿no? En este caso, para las portátiles, que si las van a mejorar, las van a rediseñar. En este caso le tocaba a Nintendo DS y hacía tiempo que se corría el rumor de que tal vez llegue una nueva versión, una pantalla más grande quizás, que le quitarían el puerto de Game Boy Advance para mejor manejo, etc. Pero bueno, el caso es que ahora pues todos esos rumores han pillado un poco más de fuerza cuando ha habido fuentes de Jokes Video, en que un tal señor Nikkei, que es una... Perdona, el Nikkei es la revista, una prestigiosa revista japonesa, pues ha comentado que... De deporte. No, es igual. Nikkei. Era un chiste malo. Sí, era un chiste muy malo. Vale, es una especializada en temas económicos. Pues ha lanzado un dossier con las características de la portátil. En este caso comentaba, todo y que no ser oficial, comentaba que llevaría una cámara integrada, soporte para tarjetas SD, posibilidades de reproducción de música y mejoras en la tecnología Wi-Fi. Y bueno, además un tamaño un poco mayor de las pantallas de la consola. Comentar, no obstante, que el tema de Wi-Fi es casi en exclusiva para Japón, teniendo en cuenta que allí el tema de los hotspots de Wi-Fi pueden acceder a información, ya sea de metros, autobuses, o sea, informaciones, digamos, sociales, entre comillas, que pueden acceder gracias a la Nintendo DS. O sea, es mejorar ese tipo de accesos. Algo que aquí sería impensable, porque los volados de turno se cargarían luego los hotspots o algo así. ¿Querías comentar algo, Fukui? Son y media, ¿eh? Son y media. ¿No? Atención, que este sonidito va a sonar siempre, no lo podemos quitar. No creo que pase nada, Igles. Pero bueno, así no os dormís, ¿eh? Sí. Mira, coño. Ya son y media. Bueno, lo que decíamos de la noticia, desmentido. Aún así, algunas fuentes comentan que lo que estaría preparando Nintendo no sería una consola, ¿vale? Estas otras las teorías que se manejan, ni un dispositivo multimedia así super mega guay con todo equipado, sino un podómetro, una especie de aplicar la tecnología Wi-Fit al deporte y algo así. Pero podómetro ya existe. Pero conectado con la Wii o con la DS, ¿me explico? O sea, algo tipo lo del Nike Plus, del iPod, no sé si lo conocéis. Apple tiene un dispositivo que vas con unas bambas y luego lo metes... ¿Tú me ves con cara de que...? No, tú no lo sabes, ya lo sé. Vas luego en el iTunes y tienes varias estadísticas y tal. Pues supongo que algo del estilo, o sea, que te pudieras llevar el Wii Fit como a la calle, algo así. Es lo que he leído en algunos sitios, ¿eh? ¿Y a dónde la conectas? Teoría. Yo qué sé. ¿La llevas portátil? Si queréis hacer... Wi-Fi DS HD. No, sí, puede ser. Ah, no, ese es otro rumor, que para 2011 sí, Nintendo está planeando la Wii HD. Ya ves. Que es lo mismo, pero con alta definición. Dices, ole. Si queréis hacer vuestras propias teorías, si no os gusta ninguna de estas, en el foro hay un post de porra a ver qué presenta al final Nintendo. O sea, que animaros a ver quién la dice más gorda, venga. Pikmin 3. Por favor. Ese es otro de los rumores que dicen que... Por favor, es que ya toca un F-Zero o... Una antigua franquicia de Nintendo va a resurgir en este Tokyo Game Show. Uy, antigua, Kid Icarus. Claro, ¿qué entiendes por antigua? Misterio, ya se verá. Ah, surprise. Donkey Kong. Por ejemplo. Hombre, Nintendo lleva toda la vida aquí, y antigua puede ser cualquiera. Es muy difícil, hay que adivinar un título. Sea como sea, los nintenderos están expectantes. Y con los grandes Machine Pumpkins seguimos. Las actualizaciones para Team Fortress 2 no llegarán a PlayStation 3. Una lástima, lo sentimos por los usuarios de PlayStation 3, aunque era algo que ya se veía venir. ¿Por qué? Pues para quien no lo sepa, la versión de Team Fortress 2 de PlayStation 3 no fue desarrollada por la gente de Valve Software, sino que fue desarrollada por la gente de Electronic Arts en un estudio externo. Fue un encargo que ellos quisieron hacerse cargo y que Valve no tenía... equipo para hacerlo internamente y no tuvo problema en que lo hicieran otros. Y pues bueno, como lo hicieron otros y ahora el contenido nuevo que ha salido para PC, pues habría que portarlo y ya parece ser que Electronic Arts no está por la labor, pues los usuarios de PlayStation 3 se quedarán sin esas actualizaciones. Una lástima, porque es un juego que realmente vive mucho esas actualizaciones En PC resurge cada día que hay una nueva actualización, nuevos mapas, nuevos logros, nuevas armas. Y aprovechando la noticia, comentar que los usuarios de 360 no tienen que lamentar tanto esto, puesto que sí que les llegarán las actualizaciones, aunque tendrán que pagar por ellas, algo que en PC eran gratuitas, y no les llegarán todas, sino que les irán llegando poco a poco. Eso lo han comentado porque, al parecer, ellos tienen el control absoluto de la plataforma Steam y, por lo tanto, del PC, y pueden, si quieren, hacer 4 actualizaciones al día sin ningún problema, o una o dos, o cada semana. En consolas tienen que... En consola tienen que pasar por el tamiz, adaptarse a los certificados, las fechas y las normativas de cada consola. Entonces, pues eso les limita y pues es lo que hay, chicos. Si os habéis comprado Team Fortress 2 para Play 3, os vais a joder, lo siento. Si os lo habéis comprado para 360, tenéis que pasar por caja. Y si lo habéis comprado para PC, uniros a las quedadas y disfrutar. Claro que sí, que estamos todos ahí juntos. Remake. Capcom realizará un port del primer Resident Evil de GameCube a Wii. Pues eso, un remake o port o conversión o control C, control V o como lo queráis llamar. Nombres hay muchísimos, ya ha habido suficiente debate en la web sobre el tema, pero tras los ports realizados de Resident Evil 4 y Resident Evil 0 de momento solo en Japón, ha comentado pues que van a hacer uno del de GameCube. Juegazo. Probablemente junto a Code Verónica, la verdadera esencia de Resident Evil. O sea, es una absoluta maravilla, unos planos y la iluminación pre-renderizada, pero la verdad es que totalmente sorprendente, incluso poniéndolo ahora, 6 años más tarde, más de uno lo va a disfrutar, aunque dudo que haya alguien que no haya jugado un Resident Evil cuando das una patada, una pelera y te salen... Si vienen hasta con los Frosties de Kellogg's o Chocos o el que desayunéis cada uno. Nada más. Pues nada. Pues habrá gente que estará muy contenta con la noticia. Pues oye, enhorabuena. Sí, los chavales que no han jugado al Resident Evil porque no habían nacido. Oye, yo solo he jugado al 3. Bueno, no. ¿Y el 4 un poco? ¿Qué? Me pido de chavalín, es lo que había. Entonces, esos juegos. ¿No has jugado ni al 0, ni al 1, ni al 2? No. ¿No has jugado al Rock, al 2? No. Qué fuerte. Pero yo si estuviera ahí, o sea, ahora no estoy ahí para darte una colleja. Pero oí el especial de Resident Evil y me gustó. ¡Qué grande! ¡Qué falso! ¡Qué vendido! En fin, pasamos. Nuevas noticias de Level 5. Level 5, la compañía japonesa, la que encargada de Dark Cloud, Dragon Quest 8, el Periplo del Rey Maldito y Roach Galaxy, pues ha anunciado una serie de nuevos proyectos pues, por motivo de su aniversario. Uno de ellos, la mayoría, todos de ellos serán para portátiles. Uno de ellos es Cardboard Senki para PSP, pues es un juego RPG en lo cual pues están especializados esta compañía. Donde, bueno, encontraremos un robotito llamado LBX que tenemos que mover por un universo de cartón. Tiene una pinta así bastante, bastante bonita. El siguiente título, un Ni no Kuni para Nintendo DS en colaboración con Studio Ghibli. Este es interesante ya que... Este es la bomba. Es Studio Ghibli, es Porcorroso, Mononoke, Pongo... Visualmente... Chihiro, o sea... Totoro. Qué grande Totoro. Totoro. O sea, es... belleza en estado pura, hecha animación. Perfectamente, estoy de acuerdo. Pero si el juego no sale como tal, pues toda esa belleza se va a tomar gárgaras. En ese caso es curioso, está bonito. Pues otro juego para DSL de Studio Ghibli. Un tercero, este para PSP. Un tercero de terror, Ushiro, otro RPG que lo han nombrado ellos como Horror RPG. Es decir, pues un juego de rol, de terror, vale. Y por último, Linazuma y Eleven 2. Buena idea, es buena idea lo de horror RPG. De hecho, que me venga a la cabeza, no recuerdo. ¿Horror RPG? No. Haber jugado Final Fantasy. Sí. Y sí, bueno, es verdad, Final Fantasy 12. No, fuera. Sí, eso sí que es un horror RPG. Y Dragon Quest 8. Espera que se me ha subido el... Dragon Quest 8 sí que es un horror RPG. Hay tragarse todas esas horas. Madre mía, qué calvario. Y último título, Inazuma Eleven 2, que es un RPG, ojo, futbolístico, para Nintendo DS. Vale, nada más de cuenta, pues un juego de fútbol. Vale, todos estos títulos en principio pues tienen su salida hacia, pues a lo largo del año 2009 en Japón. Sin contar retrasos y sin contar nada más. A ver si llegan aquí a Europa, Occidente, ni que sea, porque hay muchos fans de los juegos orientales, sobre todo de la gente level 5, que seguro al oír estas noticias estarán ansiosos de poder catar estos juegos. A ver si... En la reciente Tokyo Game Show pues comentarán más cosillas. Y pues bueno, todos los que quieran saber más, que estén atentos al gran evento japonés. Me gusta esta noticia, en desarrollo, un MMO basado en el universo Fallout. Hoy día, quien no tiene un MMO, quien no tiene un juego de mundo persistente, no es nadie en este mundo. Nosotros mismos, último nivel, dentro de poco tendrá MMO, último nivel. El MMO. Sonaría un poco mal. ¿Y a dónde mal. Vas? Sí, no, es verdad. Comercialmente no, no le veo salida. No. Bueno, pero Wii también se parecía a mear en Inglaterra, sí, y bueno, ahí está triunfando. Pero bueno, el MMO aún de momento llegará, es el nombre del proyecto. Está en proyecto. Sí. De momento lo que está más cercano sería el universo, el mundo online persistente de Fallout. Interplay, que recordemos son los desarrolladores originales de la saga, que vendió los derechos para hacer juegos single player a Bethesda, pero ellos muy listos se quedaron los derechos para hacer un juego MMO, hacer juegos online del mismo universo, pues están trabajando en ello. Para tal efecto, el estudio ha construido unas nuevas oficinas en California, mira donde estuve yo este veranito. Cómo vacila, ¿eh? Y además el jefe, el que está al cargo del proyecto, es nada más y nada menos que Chris Taylor, no el de Supreme Commander, sino el del primer Fallout. Aquí hay dos Chris Taylors, no os confundáis. El título de momento es conocido como el Project V13, clara referencia a la cámara acorazada 13, Bolt 13, famosa en el primer Fallout. Y bueno, pues poco más se sabe, ni fecha, ni de qué posibilidades tendrá. Pero puede salir algo muy interesante. Fallout es un universo muy rico que puede dar mucho de sí, y si lo saben aprovechar bien, pues seguro que será un gran título. Aprovecho la noticia y lo cuelo así de rápido para comentar que Fallout 3, y ahora os voy a acojonar a vosotros, ya está en descarga. ¡No, piratería no, no! ¡No! ¿Qué dices, Fukui? Tranquilos, por favor. Tranquilos. Se trata del primer proyecto de Fallout 3 que hizo la gente de Interplay. Para gente que no sepa de qué estoy hablando. Lo que he dicho, Interplay en su día hacía los juegos de Fallout. Hizo Fallout 1, hizo Fallout 2. Y luego, por X motivos, pues Fallout 3 no lo hizo. Se canceló el proyecto y se lo pasaron a Bethesda. Pues bien, esta gente ahora ha dicho, venga, va, pues lo que teníamos hecho, más o menos, os lo enseñamos. Y quien quiera que se lo descargue y pruebe. Entonces puedes ver cómo hubiera sido Fallout 3 de haber salido en su momento con una vista isométrica 2D, como eran el 1 y el 2, etcétera. O sea, un Fallout 3 alternativo. El Fallout 3 de verdad, el bueno, el que... Bueno, ya veremos si es bueno o no, pero el que está haciendo Bethesda aún no ha salido y cuando salga nos lo descarguéis comprando. Pero bueno, aquí queda la noticia. Y de hecho, yo aún aconsejaría más que compraran esa coleccionista con el monigote característico, sí, ese señor. Fallout 3, que yo creo que va a ser juegazo del año, simplemente por las referencias de los menús a Edward Gorey. Edward Gorey, quien no los conozcan, es la inspiración, es el maestro de Tim Burton. O sea, va a haber muchas referencias, sobre todo cinematográficas y literarias, en Fallout 3. Y ya con el aspecto gráfico y la jugabilidad, creo que va a ser juegazo del año, pero un poco incomprendido. No sé, me recuerda a... Me recuerda a Bioshock, un mes antes de que saliera, que por mucho bombo no me creía que la gente fuera capaz de aceptar y asimilar un juego de esas características. Veremos, yo a priori... Espero equivocarme. No confío mucho, pero le doy el beneficio de la duda. Si alguien en el foro es tan amable de poner esto que comentaba de Fallout 3, de la descarga, pues si lo pone le daremos un poquito de karma, que pues oye, mira, para decir que tengo fardar, un punto de karma, pues mira que sí. Ya nos gustaría dar más cositas que puntos de karma. Todo se andará, chicos, tranquilos. Pero de momento es lo único que nos podemos permitir. Que es como una palmadita en la espalda y es a la chaval, tira. Tira. No me agradecen siempre los puntos de karma, oye. Sí, sí. Yo los reparto todo contento. Como... Luego los venderán en eBay, ya verás. Siguiente noticia, de PlayStation Network a PSP, reedición de los mejores títulos de la PSS Store para PSP. Pues sí, una elección de todos los juegazos que pone a ver en la PlayStation Network de Play 3 pasarían pues por packs para, en formato físico, la PSP. En este caso pues están preparando dos packs, uno de ellos el pack puzzle, que constará de un Lemmings, otro Lemmings nuevo, el Go Sudoku y un Go Puzzle, más o menos a mediados de octubre del 2008. Y otro power pack, ese ya más interesante, que encontraremos Flow, ese juego parecido de la serpiente con un toque bastante bonito, acuático, ¿no? Flow. Y el Beats y el Siphon Filter, el Combat Ops. Pues bien, gran iniciativa para aquellos juegos que perfectamente podrían estar para PSP y darles una oportunidad para llegar a más gente, sí señor. Spore, juego que analizamos hoy, alcanza el millón de unidades vendidas tras los primeros 20 días. Buenas cifras para Spore, que poco a poco se va sentando en el mercado, como era de esperar. Era un juego que traía expectativas muy altas y Electronic Arts ha puesto toda la carne en el asador para que el juego sea conocido y la gente lo compre. Y pues bien, de momento le está saliendo bastante bien. Esto, millón de unidades vendidas conforman las ventas de la versión de PC y Mac, la de Nintendo DS y la de iPhone, creo que también. Como decimos, pues hoy lo analizaremos y veremos qué opinamos nosotros, qué os parece a vosotros. Esperamos leer vuestro feedback en el foro, si aguanta. Y bueno, a ver si el juego pues recibe críticas merecidas, porque la verdad que a pesar de las buenas ventas que ha tenido, las críticas han sido bastante dispares. O sea, tienes gente que lo ha valorado muy muy bien y luego por otro lado gente que no lo ha valorado tan bien, pero con bastante diferencia. El juego merece una oportunidad, como digo, y bueno, la versión que analizaremos hoy lo comentaremos luego, pero obviamente será la versión de PC y Macintosh. Las versiones portátiles son algo distintas, aunque no habría que menospreciarlas, aquí no las analizaremos por falta de tiempo. Pero ojo, que no sé qué porcentajes de ventas en este millón han tenido, pero la gente sí que ha hablado muy bien de las versiones portátiles dentro de las características, sobre todo la versión de iPhone, que al ser uno de los primeros juegos para el móvil, aparato multimedia de Apple, pues ha tenido éxito. Un segundito, que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Soy Lupermón. Hombre. Aquí esperábamos a Lupermón. Buenas noches, Luper. Esta llamada lo hemos hecho así un poco off the record, porque sinceramente aún no sé llamar por teléfono y si no nos llama él, no podíamos darle paso a la siguiente noticia tras la de Spore, que es la presentación y las primeras impresiones de Gears of War 2. ¡Qué grande! Ahí estamos. Nuestro compañero Lupermom estuvo en Madrid, como siempre. Tuvo la suerte de probar el juego, de conocer a Cliff Bleszinski. Y pues a ver, cuéntanos, Luper, ¿qué te pareció? ¿Qué nos puedes contar cositas? Va. Bueno, os voy a hacer un pequeño adelanto, porque la idea es que con la nueva web que estrenaremos en breve, sacaremos el reportaje. ¿Qué, cómo está quedando? Sí, sí, sí. Está quedando enorme. La gente va a flipar. La gente va a flipar por un tubo. Ahora que no nos oye, ya os lo digo. Ahora que no nos oye, es verdad. Pues venga, ponnos la miel en los labios y luego la gente, si quiere saber más, que vaya a ultimonivel.net y lo verá allí en la web nueva, venga. Pues nada, fue hace un par de semanitas. Lo que pasa es que, bueno, por temas de lanzamiento mundial hubo que esperar a dar la información unos días. Y entonces nos citaron en la Real Fábrica de Tapices de Madrid y allí llegó Cliff Bleszinski con una réplica más grande que él mismo del arma típica de Gears of War, el pistolón este con la sierra en la punta. Más grande que él. Sí, sí, sí, o sea, ya veréis las fotos porque es brutal. Y nada, había por ahí, estaba muy bien ambientado, había figuras de Locust, había un propio Marcus así en plan figura de 2 metros, que impresionaba bastante. Sí. Estaba muy bien ambientado. Y bueno, pues nada, Cliff salió del escenario, nos estuvo contando el gran éxito que tuvo Gears of War 1 y las diferencias con el Gears of War 2, que bueno, si bien es muy continuista, pero a nivel técnico pues sí que se han currado un engine muy muy mejorado, es el Unreal Engine 3. Y sobre todo, a mí me destacó mucho el tema de escenarios. Los escenarios son absolutamente bárbaros. Muy, muy llenos de vida, no sé. Hay hay muchos detallitos que nos llamaron la atención, que luego a la salida lo comentábamos, oye, ¿has visto esto? ¿Has visto lo otro? Y hay un montón de cositas así que nos llamaron mucho la atención. O sea, quizá, es al fin y al cabo, creo que lo que la gente espera es ya software 1, sí. Vitaminado, más grande, sí. O sea, lo de más grande, más fuerte y más lejos. Cortes. ¿Y? Y sin cortes, no. Y sin cortes. Que, sin precarga. Realmente el juego, el modo campaña, nos dijo Cliff que es más largo que el primero. Grande. Y que el modo multijugador pues también ha sido potenciado. Ahora os comentaré un modo de juego que a mí me llamó muchísimo la atención y en general la gente, vamos, casi se puso a aplaudir. ¿El de las hordas? El de las hordas. No sé si lo habéis oído ya hablar de él. Yo sí, porque espero como agua de mayo el multijugador de Gears of War 2 para reventar unos cuantos del foro, que se la tengo jurada. Yo no, yo pensaba que este juego no tenía de multijugador nuevos modos y, o sea, esto me interesa. Sí, o sea, aparte del cooperativo normal vamos a tener un modo que, según creo, va a ser hasta para 5 jugadores, que consiste en que vienen oleadas de Locust. Hay 50 oleadas de Locust. Vienen en ataques y tienes que soportar cuanto más mejor. La cosa es que cada 10 oleadas los Locust son más fuertes. Entonces, pues te puedes imaginar que a partir del ataque 30 y 30 y pico, pues es una locura sobrevivir ahí. ¡Qué grande! Y es que va a ser enorme. Puede ser un reto bestial. Va a ser enorme. Es como jugar a un Ikaruga, por ejemplo, que te empiezan a venir enemigos desde arriba, pero en Gears of War. Hay un mod de Half-Life que hacía eso y era muy viciante. O sea, en Gears of War puede ser... Cierto. Apoteósico. Recuerdo que lo jugué, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. Seguro que alguien en el Fortnite nos lo dice y lo hicimos aquí. Así que nada, luego después de esto, Cliff se jugó el primer nivel entero. Y, ¿sabes? Sin despeinarse. Normal. ¿Alguien preguntó en qué, o preguntasteis en qué nivel lo estaba jugando? Creo que era en... O no era muy complicado, era en... Yo creo que era en nivel normal, el por defecto. Tenía que haber ido yo ahí a vacilar. Mucho pistolón y poca potencia. Sí. Claro que si yo vacilo, Dark Alexi del foro no sé qué hará. Un saludo aquí al machaca cabezas de Gears of War, Dark Alexi. Y nada, eso, luego ya no nos contó gran cosa, algún detallito, la edición extra que, bueno, va a tener algún detallito muy chulo, ya veréis en el reportaje y eso, la edición extendida, quiero decir, sí. Y luego, bueno, tuvimos 10 minutos para probar el juego, 10 minutos de reloj, a continuación llegaba un tío super cachas, te quitaba el mando de las manos, joder, sin mediar palabra. Que era Marcus Fenix. Y nada, bueno, pues un poquito la jugabilidad es muy parecida al Gears of War 1, la forma de jugar, la forma de lanzar granadas, todo descalcado. Y lo que sí que es verdad que los escenarios, como os decía al principio, impresionan un montón. Yo jugué un nivel que era en plan una ciudad como de centro Europa, con catedrales y tal, y yo me quedé flipadísimo. Estupendo, estupendo. Has dejado con los dientes largos, Flipper. Sí, sí. Yo ya los tenía. Será juego. Y la verdad es que sí, este tipo de detallitos y lo del modo horda es que puede ser enorme. Sí, el modo puede horda ser lo que más flipamos completamente enorme. Quien tenga la 360 estas navidades es compra obligada, ¿no? Uh-huh. Eso es, totalmente. Muy bien. Por supuesto. Y nada, bueno, ya que os llamo, me gustaría comentar una cosa en público. Comenta. Que aunque vosotros ya lo sabéis, pues quizá la gente no. Y es que, bueno, yo a partir de ahora, por temas de horarios y tal, pues dejaré un poquito de lado presentaciones y análisis. Pero eso no implica que yo me vaya a desvincular de último nivel, sino que yo haré labores de coordinación y tal para los nuevos fichajes, que en breve anunciaremos, que estarán ya un poco todos sin uñas. Y a eso me dedicaré. Y espero hacerlo bien y que gracias a eso, pues la nueva web que vamos a estrenar, pues vaya mejor todavía, vaya para arriba y a todo el mundo le guste. Te tenemos un látigo comprado, más guapo, así, en plan, tiene el pomo de Hello Kitty, en plan rosita. ¡Buah! Enorme. Es una maravilla. O sea, que bueno, aunque me dolió un poco renunciar a esto, porque siempre me ha gustado mucho, lo he disfrutado, pero bueno, la vida vas cogiendo otras perspectivas y aunque es eso, prefiero hacer otras labores quizá no tan de cara al público, pero muy importantes. O sea, que ahí estaré. Por supuesto, no te preocupes, Luper, que ya verás cómo la gente ve ese trabajo y lo valora, porque la calidad, y no solo la cantidad, sino digo la calidad de la web, del contenido de la web, yo creo que va a estar en aumento y sí, tú segurísimo. Tendrás gran parte de culpa, o sea que... Los nuevos fichajes que están con unas ganas ya, a ver si los anunciamos ya, que sí. De hecho, no, que les hacemos esperar un par de días, pues ya los tenemos seleccionados, sí, solo hay que decirlos. Espera. Esperamos. Qué malo. Que sufran. Hype. Me vendo. ¿Qué me ofrecéis? Es verdad. Coleccionista, coleccionista. No vale. Y nada, chicos, pues nada más por mi parte. Desearos mucha suerte, ¿vale? Que los problemas técnicos no os achanten, que es tu primer día. No, la verdad es que va a ser primer día un poco vergonzoso, pero bueno. No te preocupes, hombre. El próximo día ya bien. No, se irá rodando poco a poco. Bueno, pues muchas gracias, Luiper. Pues nada, chicos. Por la llamada y por las impresiones. Nada, oye, cualquier cosilla ya sabéis dónde ando. ¿Vale? Venga, cuídate. Venga, igualmente. Un gran abrazo, Luiper. Buenas noches. Hasta luego. ¿Lo reconocéis, el que grita? No, debería. Mierda, ahora no está gritando. Sí, sí, ¿has visto South Park? ¡El Timmy! Pues es una canción de Timmy. Canta Timmy. El retrasado que va en silla de ruedas. Sí. Timmy. Ah, sí, ¿qué dices? No la he puesto yo, ¿eh? Viene en Rock Band, o sea, no me he inventado nada. Qué fuerte, qué cachondo. Sí. Seguimos. Y con los Kiss seguimos, porque vuelve Banjo-Kazooie, pero no encima de un carromato a lo Lego. Claro que no hablamos del nuevo Banjo-Kazooie en Nuts and Bolts, sino el original Banjo-Kazooie, el que apareció en Nintendo 64 allá hace 10 años. Una llamadita. Un segundo, que tenemos una llamadita. Hola, buenas noches. Buenas noches, equipo. ¿Qué hay? Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Antes de deciros quién soy, quiero comentar que sois excepcionales. Es un programa que siempre me ha gustado. Ahora ya sabréis quién soy. Y nada, principalmente, pues deciros que eso, no os echéis atrás por los problemas técnicos, que el primer capítulo de la tercera temporada es normal. Oye, pues muchas gracias, pero no te reconocemos la voz, ¿eh? Hombre, me puedo imaginar, soy Dirinachoso. ¡Lo sabía! ¡Qué grande! ¡Hombre, el señor acuático! Pues encantado de oír tu voz. Nada, tío, lo estáis haciendo de puta madre, la verdad. No os preocupéis por el programa principal porque lo estáis haciendo muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero gracias por el apoyo, la verdad. Nos tranquiliza un poco, eso sí. Nos tranquiliza, ¿sí? ¿Ves? Nos serena. Bueno, nos serena un poquito. Sí, Habéis dicho como 10 adjetivos en un minuto, o sea. No, sí. Pues nada, solo desearos mucha suerte para esta tercera temporada. Yo, como os he dicho, como podéis ver en mi firma, voy a estar allí. Ey. Y estaré con vosotros. Quizá, mira, por esta llamada quizá te lo agradecemos y te ponemos la jaca. Oh, ata la sí, jaca, Dios, ata la jaca. Tengo que conste, os lo tengo que decir, os lo tengo que confesar. Tengo una versión que he cantado yo esta tarde en karaoke que os la tengo que pasar. Pásala, que la pondremos. Pásala, pero tú no te haces responsable de las consecuencias. Por supuesto que me hago responsable de las consecuencias. Que ya sabes que Golden Lion y algunos más te cogerán eso y empezarán a hacer cancioncitas. ¿No has visto todavía un poco más atrás, unas páginas más atrás, alguna imagen sobre el tema del botoncito para activar el minidisc? Sí, luego se la enseñaremos. Que Freeman desde aquí no ve la pantalla. Desde aquí no lo veo, pero ya me imagino el cachondeo. Y el MMON tampoco, ¿verdad? Tampoco. No, la verdad es que no, yo ya no podré seguir el foro, así bueno, que lo claro. Seguirán ellos. Claro, obviamente. Pues nada, chicos, solamente era eso, ¿vale? Felicitaros por esta tercera temporada y nada, mucho ánimo. Gracias, bueno, Dream. Pues muchísimas gracias, a ver qué tal va. Sois excepcionales. Gracias. Hasta luego. Venga, cuídate. Un gran abrazo. Qué bien, oye. Pues sí, la verdad es que, mira, para empezar, va bien un poquito de ánimo tras esos errores iniciales. Excepcionales son nuestra audiencia, sí señor. Con audiencia así da gusto. Me ha molado la voz, ¿eh? De Dream H2O. Sí. Sí, ¿qué? ¿A que sí? Chorro de voz. Sí. ¿Qué? Dream H2O. What a chorro of voz. Sí, sí. Sí. Joder, impone. Sí. Hostia, hay que hacer un pique Denton, Denton Dream H2O, porque los dos, venga, a doblar. Uno dobla a Marcus Fenix y el otro el negraco de Jazz of War, que nunca me acuerdo cómo se llama. En fin, seguimos. Decías, Maneo, que Banjo-Kazooie de la 64. Exacto. Pues que lo relanzarán. Vale, para la Xbox Live Arcade, el Banjo-Kazooie original de la Nintendo 64. Pues en principio para el 26 de noviembre, que es la que, perdón, para los que tengan reservados el juego, el nuevo, el de Nuts and Bolts, Banjo-Kazooie, lo podrán conseguir antes, el 14 de noviembre. Pero para los que no, el 26 de noviembre lo tendremos en Xbox Live Arcade. Qué grande es Metallica. Nuevo contenido para Halo 3. Nuevo contenido por partida doble. Los fans de Halo 3 estarán de enhorabuena. Por un lado, la gente de Bungie añade nuevos logros, nuevas listas de juegos para el multijugador y un nuevo ranking. A través de su web oficial, además de avisar de esta actualización, Desde Bungie también han comentado que en un futuro próximo habrá otra actualización, la que comentamos ahora. ¿De qué se trata? Pues se trata de una actualización de momento misteriosa o semi-misteriosa, puesto que ha surgido a raíz del anuncio que en la web hicieron y que luego, a posteriori, después de una cuenta atrás, pusieron un vídeo, un pequeño tráiler, un teaser, en el que se veía o se intuía, más bien dicho, escenarios de la Tierra, de Halo 2, vistos en Halo 2, parecidos, en los que había como un ataque, como meteoritos, como un ataque aéreo, y muchas explosiones y unos mensajes que te avisaban de que te preparases, que dentro de poco había aquí tela marinera. ¿Qué se ha podido extraer de todo esto? Pues de momento nada oficial, pero casi. Parece ser que esto sería una actualización que incluiría un nuevo capítulo jugable para Halo 3 en campaña, single player y cooperativo, suponemos. Que se sabrá algo seguro, o a lo mejor la fecha incluso de salida sería el 6 de enero de 2009. De momento habrá que esperar. Se dice que la campaña sería del estilo, ojo, cambiando un poco lo que se había visto en Halo 3, al estilo de juegos más en grupo, como serían Gears of War en cooperativo o como Ghost Recon o como Rainbow Six. Es decir, que quizá no llevas al jefe maestro, eso ya es un poco teoría mía, ¿no? Hombre, el jefe maestro dudo que lo puedas llevar, a no ser que sea pre-Halo 3 o entre medio. Es bastante poco probable, porque después de Halo 3 es imposible. No, sí, calla. No se sabe, pero... No, porque después de Halo 3 viene Halo 4. Podría ser que se tratara de una expansión en la que quizá llevara soldados, si fuera un poco más estratégico. No sé, las... Mira, el pip, pip, pip. Pip. Y las noticias de último nivel. Las noticias de último nivel. Es que dan ganas de... Pues bueno, la gente, en definitiva, fan de Halo 3, de jugadores habituales del susodicho, pues que tendrán su ración de actualización ahora, actualización después, y tranquilos que tendréis más, seguro. Ha tenido un poco de polémica por lo de la niña esta, la niña secuestrada, la Maddie, ¿vale? Maddie, acabo de que... Maddie, no es Maddie. La Madeleine, siempre es que me acuerdo por sí, Madeleine, es que se la han comido Maddie. Sus padres, es que hice la coña, porque se llama Madeleine. Con es eso igual. No hagas coñas, prima. Sí, la que nos chapan el programa. Lo explico. La polémica, entre comillas, ha sido un poco light, pero sí que ha existido. Ha sido debido a que uno de los mensajes que comentaba yo antes, que habían salido en el teaser, esas frases misteriosas que aparecían en el teaser, una hacía referencia a algo sobre Maddie. Entonces, alguna gente había especulado y ha dicho que qué pasaba aquí, que si tenía que ver con el caso Maddie de secuestro de la niña. No tiene nada que ver con eso. Se supone que no tiene nada que ver con eso, sino que hay algo en el juego que tiene esas siglas, M-A-D-D y E. Entonces... Hombre, quizás el enemigo final de la fase, la niña. No. Que lanza cachos de sus Freeman. Padres. Quieto parado. Freeman, que te embales. Cabrón. Pero Maneo se ríe. Si Maneo se ríe es que alguien más quizás se ríe. Digo yo. Eso esperamos todos. Eso esperamos todos. En fin... Voy a hacer caso a la noticia, entonces me voy a callar. Cuando Hideo Kojima habla, el mundo calla. Pues, ¿de qué habla este señor Hideo Kojima, el máximo responsable de la saga Metal Gear Solid? Ilustre señor. Y Zone of the Enders. Pues, sí. ¿Me la puedo pedir así a bote pronto? Tú mismo. Vale, el caso es que, como siempre, dice, no volveré, que no voy a hacer Metal Gear Solid 5, que no, nunca, jamás, yo, que va, para nada. Pero comenta que no quiere hacerlo porque tiene en mente la idea de un videojuego totalmente nuevo, que es muy difícil de explicar porque no se ha hecho nunca. De hecho, no cree que se venda muy bien, de lo raro que es. Además, es una idea que ha estado masticando desde hace mucho tiempo y siempre ha querido llevarla a cabo, pero las ideas pueden cambiar, de modo que realmente no sabe cuál será el resultado final. Dixi. Y lo deja ahí, tal cual, sin despeinarse. Por otro lado, además, reconoce que tiene 3 conceptos para el juego de Metal Gear Solid 5. No obstante, comenta que lo ideal sería que para él, el equipo, pues no utilizara esas ideas, porque... Claro, si las utilizan es, joder, habéis utilizado mi idea, pues ahora tengo que participar con todos vosotros. Y es lo que no quiere hacer, pero bueno, Lleva diciendo eso desde Metal Gear 2. Desde Metal Gear 2, sí. Desde Metal Gear 3 era el último, luego el 4 era el último. Lo ves arrinconado, dice que no, quiero. Y los demás, va, tonto, no, va, ven a hacer el trabajo. Va, nosotros, tonto, va, Koji. Venga, va. Va, que te cojo, va, Koji. Va. Y así. Qué grande. Confirmado. BioShock, que es Gold en PlayStation 3. Bueno, si antes echamos un jarro de agua fría a los usuarios de PlayStation 3 con Team Fortress 2, ahora están de enhorabuena porque dentro de poquito, el 17 de octubre, estará listo para salir en Europa BioShock, el juego, el shooter de 2K Games que impresionó el año pasado en PC y 360. Fue sin duda uno de los mejores del año. En los premios ON se llevó muchos premios y eso dice mucho a su favor. Y pues bueno, es Gold, dentro de poco saldrá. Se ha anunciado una demo antes del juego, así que los usuarios lo podrán probar. Y aprovecha la noticia así de Wise, hablando de PlayStation 3. Señoras y señores, baja el volumen. Yo ya tengo una PlayStation 3. Echa por el ¿dónde micro? ¿Está el audio de público? ¡Qué bueno! ¡Quiero un hijo tuyo! Así que, como siempre decimos aquí en Último Nivel... ¡Que no le guste bien con Daredevil! Vale, tranqui, Freeman. Digo, como siempre decimos aquí en Último Nivel, y a mí me gusta recordar, aquí somos multiplataforma y no nos olvidaremos ni del PC, ni de la Play 3, ni de la 360, ni de la Wii, ni de las consolas portátiles. Este año tendréis para todos, ni así de, que... Ni del iPhone también. Sí, bueno, porque yo tengo... O sea, que podría... Sí, también. Efectivamente. Pero no, móviles de momento los dejamos. No, aquí somos multiplátano y, por supuesto, habrá temita de PlayStation 3 habrá y una temita. Sorpresita que no se esperan y que van a flipar y etcétera, etcétera. Como siempre, desde Como Último siempre, Nivel, creando hype. Creando hype. Di que sí. Valve, Valve lo dice, Maneo, apoya la distribución de mods para sus productos a través de Steam. Pues Valve ha visto... Valve. Valve ha visto en... Valve, perdón. En aquí, este... espera, aprovecho, creo que vamos más o menos bien de tiempo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, tenemos que ponernos un día de acuerdo y propongo que la gente haga votación en el foro de hacer consenso. O sea, ¿cómo decimos Valve, Valve, Crisis, Spore. Tenemos que hacer un consenso, yo lo tengo muy claro. Consenso, porque si no, cada uno dice aquí la suya y no nos entendemos. Yo lo tengo muy claro. Así que... Como venga. A mí me da la gana, la verdad que... Qué cabrón. Hala, sigue, Manuel. Pues bueno, aquí, como comentaba, Valve, pues, ha visto en toda esta comunidad de modders, de texturizadores, todos estos, esta gente que se dedica a modificar juegos a partir del engine... que los mismos desarrolladores dan acceso totalmente abierto, pues han dicho, oye, ¿por qué no les prestamos nuestro Steam, nuestra plataforma digital, y descargamos, o sea, les ayudamos a la descarga de estos mods? De esta manera, no solamente la misma descarga en sí resultaría mucho más fácil, sino que además, en caso de actualizaciones, sería mucho más llevadero. Pues, oye, perfectamente, Steam, ¿de acuerdo? Y Valve, pues contento con ello. No he hecho una broma, ¿eh? ¿Ah, no? No. Pensaba que decías estoy, pero Steam de acuerdos. Steam de acuerdos, no. Es muy rebuscado. Es muy rebuscado. Comentaba, pues ahora mismo pues están disponibles los mods de Age of Chivalry, Deep Rip, Insurgency, Zombie Panic y Synergy. Todos estos mods partiendo del motor Source. Es decir, que para jugarlos necesitas previamente un juego Source. Pues nada más, gran iniciativa y esperamos que se vayan agregando muchos más mods porque la cantidad de mods es infinita. Y la verdad que está muy bien, pues aunque tienes páginas como ModDB y páginas en las que puedes acceder a todos a ellos, es bastante sencillo el hecho de que lo tengas todo en Steam, en automatizado. Steam, automatizado. Sí. Un segundito que tenemos una segunda llamada. Tercera. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¡Hombre! ¡Programa! ¡Te queremos! ¡Mira quién llama! ¿Qué tal? Pues aquí... Por volverlo. No eran los mismos este verano sin vosotros. Oh, lo mismo, digo. No era lo mismo. Sin tus llamadas, vaya, no gracias, era lo mismo. Gracias. No. Encantado, nada, pues encantado de volveros a escuchar. y nada, mucho ánimo, mucha suerte y bueno, pondrían los argentinos mucha mierda de cara a la siguiente temporada que toca, así que ánimo que seguimos todos ahí con muchas gracias nosotros, ¿vale? Ya que nos llamas, yo también aprovecho y comento que la gente visite tu página starcraft-es.com, que se ha renovado y ahora la verdad que da gusto, está muy bien hecha, antes era más caótica, ahora da gusto, hay que visitarla periódicamente para cosas sobre Blizzard, StarCraft en particular, y para enterarse de la BlizzCon que vas a ir, Pillín. Sí. Ah. Hay dos noticias así, no sé si la habéis dado o tal, pero primero es que la segunda expansión de World of Warcraft sale el 13 de noviembre. Es verdad, no lo hemos dicho. Correcto. Sale el 13, se anunció, por lo cual para la BlizzCon la rueda de prensa y la inauguración, el discurso de inauguración y bienvenida, no se sabe qué noticia van a dar. Tienen que dar algo, tienen que dar un bombazo. Porque la intro de Diablo 3. No, ya la dieron en París. ¿La de Diablo 3? ¿La intro? Ah, intro. Bueno, ah, vale, sí, no, pero hay una cosa, hay un rumor y un hype muy grande sobre lo que puede ser. ¿Y qué podría ser? Puede ser la fecha de la beta de StarCraft 2. Bien. Puede ser el anuncio del cuarto proyecto que están haciendo, del MMO secreto. ¿Aceptamos grande, barco? Sería grande. Podría ser algo con Blackthorn, por ejemplo. Uh-huh. O lo que es el StarCraft Universe. O puede ser avanzar el proyecto que tiene Blizzard al respecto de crear, bueno, ya habéis oído este verano de que van a hacer los logros en los diferentes juegos. Battle.net 2.0, ¿no? Sí, pero que dentro de las cosas que va a haber logros de StarCraft, de Diablo, de World of Warcraft, y que lo quieren aunar todo en una cuenta única con un modelo Facebook. Entonces van a hacer lo más seguro una mezcla en la batidora y sacar algo así. Bien. El tema es que se están haciendo apuestas para todo. ¿Tú por cuál apuestas más? A ver. Yo apuesto por... Es que la beta de StarCraft 2 no puede ser todavía. Venga, mójate, Grammer. Yo lo que apostaría sería por anunciar el modelo de cuenta única de Blizzard, que es lo que quieren hacer. Bien. O sea, me gusta. No es Battle.net en sí, bueno, depende cómo sean los servers para Diablo 3 y para StarCraft 2, pero lo que es el modelo de cuenta única de Blizzard, con tu Facebook particular, con tus logros, yo creo que es lo que van a anunciar. Sí, todo el tema de comunidad online que está tan de moda, unificado en juegos de Blizzard, con pues eso, logros, estadísticas, actualizaciones automáticas, etcétera. Foros, tema de replays que quieren hacer bastante. Exacto, subir tus vídeos, screens. Y poco más, así que nada, para cualquier cosa de Blizzard seguiremos ahí. Contamos contigo. Y aparte de la patente que tienen, el Battle Chat, que era para poder mirar desde móviles cualquier cosa, no se ha dicho exactamente el qué, o que se puede ser con mirar tu cuenta desde el móvil, puede ser ver replays, ver cosas del WoW, muchas cosas, pero todo es teoría y hasta que no se haya un anuncio, práctica no hay, pero ellos están trabajando y tienen un departamento de programación de móviles para algo. Pues oye, muchas gracias por toda esta información, que siempre es útil y es agradable que venga de ti, porque es fiable 100% y muy concreta. Uh-huh. Y gracias por tu llamada. Y nada, ya os hablaré, bueno, y pondré un Skype o un TeamSpeak para hablar el día 10 por la mañana desde Los Ángeles, claro, ¿vale? Grande, claro. Grande. Y dejaré un post en el foro para que lo sigáis en directo, ¿vale? Y luego ya te hacemos una llamadita desde aquí, vale, aunque te tengamos que despertar. No, no pasa nada. Yo y nos comentas. La noche también. De fiesta. Di que sí. En Disneyland. Oye, con una botella de Protoss, ¿verdad? Eso. Ahí una te quiero de ver. Qué grande. Que nada, ya os dejaré un post en el foro y un abrazo a todos. ¿Vale? Un abrazo también, venga, programmer. Cuidados. Venga. Y seguimos. Última noticia. Hay gente que debe estar un poco molesta porque lo de los micros aún... Estoy pegando unos berridos. Pero bueno, es el primer programa. Tranquilos. Y última noticia. Suenan campanas que hablan de... Max Payne 3. La nieve azotaba mi cara con dureza. Veremos a Max Payne 3. Lo veremos primero en el cine, la verdad. Pero bueno, ahí casi que mejor taparse los ojos y no ver nada. No tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Paso. ¿Qué pintan esos ángeles ahí? ¿Qué ángeles? Unos ángeles con alas. Yo, que soy yo solo vi un tráiler hace y fue, anda pues. Unos es la, raros, es la carne, tío, de los ángeles caídos, como decía la serie de Max Payne. No tiene, es verdad que grande ahí Maneo, pero te acaba de hacer un owned del copón. No, no, porque no tiene que ser tan visual, tiene que ser algo más. Ten en cuenta que no hay ninguna película buena de videojuegos, entonces que esta al menos pinte relativamente bien. Pinta como Silent Hill, que pintaba bien al principio y luego no la quiero. La ne de la China. No la quiero. Pero Max Payne 3 sí que lo quiero, es el videojuego que podría estar preparando Rockstar en lugar de sus desarrolladores originales Remedy, que se encuentran bastante ocupados con Alan Wake, pues sería... generoso y repeinado de Alan Wake. Alan Wake, el repeinado. Alan Wake. Pues se dice que estarían concretamente las oficinas de Rockstar Toronto, que trabajaron en The Warriors, los que estarían ahora trabajando en Max Payne 3. Veremos cuándo sale, cuándo no, qué pasa. Me gusta el comentario de no sé si eso es bueno o malo. ¿Qué tal? Que los de The Warriors estén con Max Payne 3. Bien, yo creo que es bueno. Mejor hubiera sido Remedy, pero démosle un voto de confianza. Venga, venga. Vale, pues acaba de acabar la canción justo cuando nos estábamos despidiendo. Bien, pues ahora pon el otro CD. Correcto, pero ya acabamos la sección de noticias, ya vamos a dar paso a... El análisis de Sport. Aquí acaban las primeras noticias de la temporada. Esperamos que hayáis disfrutado, la verdad. Yo creo que se puede mejorar un poquito, sobre todo el tema de mesa. Pero bueno, iremos haciendo una pequeña pausa y empezamos con el análisis de ese polémico y merecido Sport. Y empezamos ahora el análisis. Empezamos el análisis de un juego un tanto maltratado, quizá por la incomprensión de muchos, quizá por lo que se esperaban o por un hype que muchas veces, si no sale de on, es dañino. La verdad, un juego que merece las alabanzas y el análisis que le vamos a dedicar, porque va a ir un poquito más allá de lo que seguramente habéis leído o oído. Fantástica música para empezar. ¿Qué es, Fukui? Pues durante el análisis y previo puesta en situación típica sobre el autor y la compañía, pues nos acompañará la música de SimCity 3000 y de los Sims 2. ¡Qué grande que eres! Un mix. La verdad que sí, una de las cosas que más disfruté de los Sims 2 es la música. Muy amena. Muy buena. Para poder disfrutarla horas y horas sin que llegara a agobiarte. En fin, chicos, empezamos ya el análisis de este Sport. Situar un poquito anteriormente qué hay detrás de Sport y quién hay detrás de Sport. ¿Quién hay? ¿De dónde sale el juego Sport? ¿De la mente de quién? Pues de un genio, o eso dicen algunos. Otros quizá lo tacharán de loco o de creativo... extrovertido. No, iba a decir extravagante. Will Wright. William Rolfe Wright, nacido el 20 de enero del 60 en Georgia, diseñador de videojuegos y cofundador y desarrollador en Maxis. Tiene, digamos, esa extravagancia o esa locura de los grandes genios, por así decirlo, esa locura que se les permite, es incluso bondadosa o cercana. Sí, sí, sí. Mayormente conocido por eso, aparte de sus locuras o de su carácter extrovertido y friki, se podría decir incluso, por ser el original diseñador de conocidos videojuegos de éxito, SimCity, los Sims sobre todo, y ahora pues Sport. Maxis Software, que es la compañía que él cofundó, fue fundada en 1987 por el mismo Will Wright y Jeff Brown, con una empresa independiente de videojuegos cuyos primeros títulos publicados fueron varios. Entre ellos destacó SimCity, un gran juego de éxito que no se esperaban ni los amigos más cercanos de Wright, que se tomaban a broma el proyecto. SimCity era un juego de construcción de ciudad, de planificación, de mantener recursos, de distribuirlos a tu gusto. Y bueno, pues era un juego peculiar para aquella época, bastante adulto, bastante serio, podríamos decir. Un juego que huía totalmente de la acción. Y pues caló hondo, vendió muy bien y tuvo un merecido éxito. Vendió muy bien, sobre todo en gente quizá poco afín a los videojuegos. Esa gente que utiliza el ordenador para jugar de vez en cuando. Gente adulta a partir de 35 o 40 años que lo utilizaban como reto a la hora de construir esa ciudad. La verdad es que bastante sorprendente, pero un éxito totalmente merecido. SimCity se puede decir que fue el gran proyecto de Maxis. Después de aquel vinieron otros juegos que siguieron el desarrollo de la serie Sim, de lo que sería la serie simulador de Maxis. Se enfocaron en este tipo de juegos, en esta línea, pero con un resultado un poco desastroso. Fueron un poco de mal en peor y cada vez iban vendiendo menos. Quizá picaron un poco de intentar exprimir la gallina de los huevos de oro. Entre otros títulos que sacaron, pues sacaron Sim Earth, simulador de la Tierra, Sim Ant, simulador de una colonia de hormigas, Sim Life, un simulador de vida, Sim Farm, un simulador de la granja, Sim City 2000, la continuación del exitoso Sim City, que también fue exitoso porque, bueno, tenía el nombre SimCity, que eso ya atraía mucho, pero tuvo muchos problemas de desarrollo. Había mucha prisa por sacarlo, puesto que estos anteriores títulos mencionados no acaban de salir bien, y las prisas quizá hicieron que el juego no fuera todo lo bueno que mereció ser. Después de eso, aún así, siguieron con la línea SimCity, digo, con la línea Sim, perdón, con Sim Health de salud, de hospital, Sim Isle, de isla, Sim Tower, de torres, Sim Copter, de helicóptero, Sim Par, de parques de atracciones, todo y Sim peor, Golf. Es peor que lo imagina ser. Imagina ser, y los Sims, esta gente, como he dicho antes, creo que pecó un poco claramente viendo esta lista de exprimir la gallina de los huevos de oro, como dije. El fracaso estaba llamando a la puerta de Maxis. Las cuentas no salían, los juegos no se vendían, y para evitar el fracaso de la compañía, llamó a la puerta Electronic Arts. EA Ya tenía Maxis anteriormente en la lista de futuras adquisiciones, ya la habían echado el ojo, creían que era un estudio a tener en cuenta con futuro. Pero fue, casualmente y paradójicamente, el propio estudio Gulwright quien en su día se negó en innumerables ocasiones a ser adquirida por otras empresas y desgraciadamente al final tuvieron que ceder y vieron que en esta ocasión era necesario el dinero de Electronic Arts para salir adelante y poder sacar a flote la franquicia SimCity, que por aquel entonces Electronic Arts valoraba muy positivamente. A pesar de que Maxis en sus inicios pretendía ser la nueva EA, pretendía ser una empresa potente, grande, pues al final tuvo que ser adquirida y ser una pequeña empresa dentro de otra grande y formó parte pues de Electronic Arts. A finales del año 1999, Maxis ya no existía como tal, sino era una empresa propietaria de Electronic Arts y acabó el desarrollo de un juego y lo lanzó al mercado, Los Sims. Era una vuelta de tuerca al concepto Sims, seguían dándole vueltas a este concepto, pero en esta ocasión con un simulador de vida. Un simulador de gente a la que tú controlas y manejas a tu gusto. Y si Nintendo ha acercado las consolas a las mujeres, Maxis lo hizo a los PCs. Exactamente. Al principio realmente el juego tuvo unas ventas aceptables, pero no fueron tampoco espectaculares. Fueron las posteriores expansiones, la posterior comunidad que se fue gestando poco a poco, la que lograron que el juego de los Sims haya sido el juego de PC más vendido de la historia. Algo que ni el propio Will Wright esperaban. Durante 2001, 2002, 2003 lanzaron varias expansiones, lanzaron también SimCity 4, una nueva entrega, y también la continuación de los Sims 2. Un segundito, que tenemos una llamada. Venga. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola, buenas noches. Pues parece que no hay nadie. Bueno. En fin. Ya volverán a llamar. Yo acabo con la introducción a Will Wright comentando pues eso, que sacaron los Sims 2 en el mes de septiembre de 2004... Ahí ya batieron todos los récords de ventas. Y en 2005 anunciaron el desarrollo de Sport, el nuevo proyecto de Will Wright. Y 2005, estamos 2008, al fin ha salido Sport a la venta y vamos a analizarlo. Y además con una frase mensaje de Will Wright, quizá por unas cuantas críticas recibidas, que dijo: mira, yo prefiero tener un juego de notable que venda millones que uno de excelente, o sea, que venda como los Sims, que uno de excelente que venda como Half-Life. Toma alguna. Ahí se quedó a gusto. Se quedó a gusto y tiene toda la razón. O sea, los Sims será un juego de notable, pero es el más vendido. Puede hacer Sport y puede hacer Sport 1, 2, 3 y 4 y aunque sea en bancarrota, va a tener pérdidas. A ver, me estoy inventando la estadística, sí, pero sí, bueno. Sí. Se entiende el concepto. Se entiende. Pues empezamos con este análisis de Sport. Empezando por un poco qué plantea, qué es lo que ofrece el juego. Exacto, para que la gente se haga un poco a la idea, Sport es un videojuego, como habíamos dicho antes en las noticias, que ha salido ahora, a día de hoy, para PC, Macintosh, Nintendo DS y móviles. Próximamente ha de salir para Wii y para consolas Next Gen. Aún así, los proyectos de Wii, consolas Next Gen, no están ni mucho menos empezados. Son proyectos de futuro para intentar aprovechar la franquicia Sport. Y como dije antes y como repito ahora, los proyectos de Nintendo DS y móviles son juegos bastante diferentes a lo que la versión PC y Mac ofrece. Nosotros vamos a analizar la versión de PC y Mac. El juego, como digo, diseñado por Will Wright, pretende hacer una simulación de la evolución de una especie desde las etapas más primitivas, primitivas, o sea, desde seres unicelulares, desde la mínima expresión de la vida, hasta la colonización de la galaxia por el universo entero, por parte de esta especie que ha ido ayudando a que evolucione. Su concepto, alcance y filosofía del desarrollo han captado una amplia atención desde sus inicios, como digo, desde el 2005 que se anunció, por pretender ser un juego tan grande que abarcaba tanto y ser algo más allá, no solo de un mero entretenimiento, un videojuego, sino de una simulación como hasta ahora habían pretendido siempre con sus juegos de la serie Sims, pero ahora llevándolo a la máxima expresión de la simulación. En esencia, Spore es un juego de evolución teológica, dicen algunos, también llamado diseño inteligente, ya que el jugador decide el proceso evolutivo de la criatura como si fuera un dios. Aunque no, de un modo más amplio. Más que como si fuera un dios, como si fuera la propia naturaleza. Como si fuera, o sea, la madre naturaleza. Como si fuera la madre naturaleza, con el hecho de las mutaciones y la evolución fruto de la interacción de esos animales. No con una aura divina en plan black and white o como quieren hacer los ignorantes de creacionismo, etc. Estamos hablando de que sí, de que plantea el hecho de que tú creas una criatura con la forma X... que tú te imagines con el gran editor, y a partir de ahí es la propia criatura la que va evolucionando y adquiriendo las habilidades que la propia vivencia y la propia manera de jugar va adquiriendo. Exactamente. ¿Y a través de qué procesos o de qué etapas tiene lugar todo este acontecimiento de evolución desde la criatura hasta la colonización espacial? Pues bien, todo ello a través de 5 etapas diferenciadas. Esto que quede muy claro porque es la base del juego y luego ya nos extenderemos en detalles y en cosas más curiosas sobre la propia jugabilidad en sí del juego. La primera etapa es el estadio de célula. Es enorme, la verdad. Bueno, es más bien pequeñita. Sí, bueno, a ver, la es célula es muy muy pequeñita. Además, no me acostumbro a esto de los pitiditos, pero bueno, es la única en 2 dimensiones. Recuerda muchísimo a un juego que salió para PlayStation Store que se llamaba Flow, una maravilla de juego bastante conceptual, pero que recuerda mucho a eso, y se controla un único organismo unicelular, el cual tienes que alimentar de los pequeños núcleos de nutrientes de otras criaturas. Claro, según si hayas elegido si eres carnívoro, herbívoro o omnívoro, tendrás que tener en cuenta tus necesidades. Si eres carnívoro, tendrás que atacar y comer lo que hayas destruido. Por lo tanto, tu diseño tendrá que estar en función de que donde está la boca tengas unos cuernos que puedan atacar y a la vez de defenderte. Si eres herbívoro, claro, tu función es simplemente recolectar, no necesitas atacar. Entonces te puedes poner unas púas alrededor de tu cuerpo De defensa. O ponerte unos flagelos para ir más rápido y poder escapar. Sí, o veneno para medio dormir, hacer daño a los enemigos de tu alrededor. O sea, en ese sentido, el diseño va en función de la jugabilidad, según como quieras. Esto es una cosa que ha de quedar muy clara desde el principio, porque puede pasar, a mí al menos me pasó, que uno pretende, cuando empieza en este juego, dadas las posibilidades enormes que tienen en el editor, de hacerse una criatura a su gusto estético. Es decir, ah, mira qué mono, esto queda bien, esto queda mal. Pero, ojo, que la vida no es así. La naturaleza no te va a permitir que tú pongas las cosas porque quedan bien. No, todo ha de tener una función, ha de tener su utilidad y ha de funcionar como un reloj, como la naturaleza dicta, como la escala evolutiva, en definitiva, y la pirámide nutricional funciona en la vida real. Claro. Vamos, que la naturaleza no sabe de gustos. Quilicua, qué grande ahí la frase. Qué grande. Uno de los ejemplos más notorios es que si tú quieres decir, pues me pongo una boca en el lateral. Pues la boca es muy poco práctica en el lateral para poder acceder a esos elementos. En ese sentido, una vez superada esta pequeña generación, que vas ampliando, sobre todo con esos enemigos que están en el fondo, como si fueran grandes naves nodrizas, como si tú, por ejemplo, estuvieras flotando, fueras una pequeña nave caza, y tuvieras una nave nodriza detrás de ella, y pudieras acceder a ella a medida que te vas alimentando. Entonces se amplía el zoom y esa gran criatura que atravesaba por detrás tuyo como si fuera un transatlántico, ahora ya no es tan grande, es de tu tamaño y te la puedes comer. Un detalle bastante notorio a nivel gráfico, sobre todo. Pasamos así al estadio de criatura. Una vez evolucionas tu célula, tu pobre ser ambiótico, pasas ya al estado de criatura, en el que pasas a la tierra, a terreno firme, dejas el agua y ya estás en una vista en 3 dimensiones, Y en la que, al igual que en la fase anterior, se controla la criatura a la que has vuelto a evolucionar gracias a la experiencia adquirida, y puedes empezar a crear un grupo de criaturas de la misma especie si se interactúa lo suficiente con ellas. Ya no habrá una sola especie controlada por el jugador. Ahora no estás solo, tienes que interactuar con tu entorno y con otras especies que también están ahí. Hay otras criaturas, unas muy simples, otras pequeñas, otras más complejas, otras grandes. Algunas pueden ser utilizadas como alimento, otras serán depredadores que te intentarán atacar. Y algunas puedes interactuar y hacerte amigos de ellos para, o sea, amigos, hacer como una especie de alianza o una especie de simbiosis, sería la palabra más indicada para el caso, en el que tú la ayudas y ella te ayuda. Para avanzar dentro de esta fase, el jugador debe encontrar también una pareja de tu propia especie, para del sexo opuesto se supone, obviamente, para alcanzar un nivel de interacción con ella y así también expandir la especie y hacer que crezca con nuevos miembros, nuevas crías. Unos miembros, cabe decir, que no puedes poner todos los que quieras, o sea, no puedes decir, pues le quiero meter 30 cuernos porque mi mujer me engaña mucho, ¿no? Tienes un límite de complejidad, un límite dentro del editor, que te limita la cantidad de elementos que puedes añadir dentro de él. Según los puntos genéticos, según la puntuación que vas adquiriendo, que marcan tus acciones. Según mejor o peor lo hagas, te van dando una serie de puntos. También puedes seguir encontrando elementos en pantalla que te darán puntos, te darán nuevas opciones para ir añadiendo a tu especie. Así es. Digamos que esto ya empieza el verdadero juego. El estadio de célula es, digamos, un punto de contacto, un elemento de transición. Aquí es donde empieza verdaderamente lo que va a dar de sí Spore. Aquí ya empiezas a ver el editor como luego te acostumbrarás, pudiendo poner pies, manos, extremidades, bocas, sentidos, accesorios a tu criatura. Tanto de ataque como de defensa, de rapidez, salto, etcétera, etcétera. Hay muchísimos elementos, una barbaridad. Y uno de los detalles más a tener en cuenta es que las acciones que tú vas haciendo en este estado marcan lo que es enorme, es uno de los mejores detalles del juego que a mí especialmente me encantó, que es la árbol genealógico, iba a decir, que es la cronología histórica, ¿sabes? Como si fuera la historia de la humanidad, pues marcando en diferentes líneas, como si fueran los helados estos de vainilla y chocolate. ¿Qué dices, helados? Sí, o sea, estos de tres grandes barras. Como un gráfico histórico. Sí, un gráfico histórico, sí, pero no sé por qué me ha salido. Todo el mundo que haya estudiado en el cole lo ha visto. Es que vi yo, ay, es como los helados de fresa, vainilla y chocolate. Vaya cosas que piensas. No, es porque había visto el post de Simpson. Cada 50 años un sabor nuevo. Pues sí, parecido. Entonces, según tus acciones, te vas enmarcando hacia el lado de los herbívoros, el lado de los omnívoros o de los carnívoros, y vas como te vas volviendo más agresivo o más, digamos, civilizado, que eso también tendrá sus consecuencias en los siguientes estados. Consecuencias siempre, recordemos, derivadas de las acciones que tú lleves a cabo. Pues si atacas mucho, te volverás más agresivo. Si atacas menos, menos. Si eres social, también puedes llegar a ser amigable con otras especies mayor fácilmente, gracias a siempre las partes que tú vas añadiendo. Es decir, según qué pies te pongas, por ejemplo, te ayudarán a bailar mejor y que las otras especies te admiren. O según qué boca podrás cantar mejor y que las otras especies se fijen en ti. O según qué manos pongas, podrás atacar mejor y cazar mejor. Entonces, incluso todo los eso, accesorios también que puedes incluirte, ya no de cara a atacar o saber defenderte, sino simplemente accesorios que te hacen más atractivo. Cabe decir que en este estado es más sencillo ser malo que ser bueno. O sea, ser bueno implica un poco más de esfuerzo, pero también... Yo quería ser más bueno y no pude. Yo me dieron un logro por exterminar. O sea, me lo cargué todo. Yo fui 50-50, pero quería haber sido 100% bueno y era muy difícil, la verdad. Que al principio me sentí frustrado, pero luego... Cuesta arrancar. Luego acabé entendiendo que el concepto de ser bueno también... En la vida real, en la naturaleza, es más difícil. Es decir, por tendencia, por la naturaleza, humana en este caso, pero animal en el caso que nos ocupa del juego, pues tiende a ser agresiva. Sí, la ley tiende de más ser, fuerte. Exacto, la ley de más fuerte. Entonces, es lógico que tengas que evolucionar más, tengas que pensar más, tengas que esforzarte más para ser bueno, porque eso requiere una evolución intelectual mucho mayor. Entonces, así me gustó es. Al final el detalle cuando lo comprendí, una vez ya pasada esta etapa. Pasado esta etapa, la de criatura, llegamos a la de tribu. Aquí es cuando ya empieza, digamos, la socialización de esa comunidad y empezamos ya a encontrar detalles que harán aún más grande la experiencia de Spore. En el estadio de tribu, en la etapa esta, empezamos con una casa, con una choza y con un ser, con un chamán que es el líder de la tribu. Y con unos cuantos especímenes de nuestra especie. Según nuestras acciones, pues podemos ir a cazar peces, podemos ir a cazar animales, podemos ir a interactuar con otras especies y darles regalos o recibir regalos o hacernos amigos de ellos y establecer una ruta comercial, pues ganaremos puntos, ganaremos de nuevo habilidades que nos permitirán ir evolucionando nuestra especie y a la vez comprar y adquirir edificios. Edificios más bien al principio son chozas, son cabañas, en las que pues unas nos darán, por ejemplo, instrumentos, otras nos darán armas, otras nos darán más capacidad para tener más criaturas en la tribu, que la tribu crezca. Además de mejor capacidad de recolección. A mí esta etapa la verdad que me encantó, me pareció muy bien pensada. A mí personalmente fue la que menos me gustó, pues mira. Pues quizá porque es una de las que ya no puedes evolucionar estéticamente, o sea, físicamente a tu criatura, ya es la que tenías y aquí... Sí, te avisan al principio que ya no puedes. Ya no vas a poder, ponerle más brazos, no, ya es tal. Que hagas los cambios que quieras, lo que sí que puedes hacer es los accesorios. Sí, accesorios pues de hombreras militares, armaduras, escudos, máscaras tribales, efectivamente, cosas de estas. Esto en ese estado, la verdad es que es bastante amena. Aquí se pasa bastante rápido, cabe decirlo. Aquí empiezas a ver un poco ya la chicha, o la intuyes, de lo que sería la parte estratégica del juego. Ya no solo tienes una parte evolucionista, una parte de simulador, sino que aquí empiezas a ver una parte estratégica que ya sí que influye mucho más las acciones del jugador y sus decisiones. Pasado esto, llegamos al estadio de civilización, que personalmente es una de las que más me ha gustado por concepto que no por jugabilidad, porque aquí ya accedemos, la tribu alcanza los 15 individuos y ya se considera, digamos, ciudad. Entonces hay que tener en cuenta que todas tus acciones anteriores van a desembocar en el tipo de ciudad que vas a construir. Es decir, si has sido carnívoro, te has cargado a todo, has sido... digamos, león de la selva, ahora la ciudad que tendrás es una ciudad militar. Exacto. Totalmente militar. Las bonificaciones serán por destrucción, por construcción de armas, etcétera. Si por contra has sido bueno, digamos que serás una criatura política. Tendrás mejoras y accesos a rutas de comercio, además de más facilidad para estas, mejor interacción y mejor... valoración por parte de las otras ciudades a la hora de interactuar con ellas económicamente. También puede ser una civilización, bueno, una ciudad mejor dicho, religiosa. También así tiene es. Sus pros y sus contras. Y bueno, aquí lo que vemos también es un nuevo concepto, que es el editor, que ya no se centra solo en tu personaje, en tu especie, sino que el editor se expande para mostrar su potencial en casas, o sea, edificios y vehículos. Primero tienes que crear un ayuntamiento, luego tienes que crear casas, fábricas, sitios de ocio y luego en cuanto a vehículos, pues primero vehículos terrestres, luego vehículos marinos y finalmente vehículos aerodinámicos. Hay que tener en cuenta voladores. Que este es uno de los apartados que la gente ha criticado de Spore en el sentido de que Spore es más un gran editor con un pequeño añadido de juego. Es decir, como si el juego estuviera realmente en el editor. Pero hay que tener en cuenta que este detalle no es en absoluto negativo. Porque quizá hay mucha gente que disfrutó de pequeño pues con el Lego, con el Mecano, imaginando estructuras, imaginando coches, grandes naves espaciales que veía de las series de anime o de películas. Y la verdad es que pasarse horas y horas delante del editor inventando y editando todo tipo de naves, quizá a muchos les recordará el editor de naves al de Kingdom Hearts, puede recordarlo, los que no hayan visto Spore y si hayan jugado Kingdom Hearts quizá tienen esa idea, pero la verdad es que yo me pasé como una semana solo para crear los elementos de estructurales. Y la verdad es que disfruté muchísimo y creo que muchísima gente disfrutaría en ese sentido. Del editor hablaremos luego en profundidad porque tengo algunas curiosidades que creo que pueden dar pie a que la gente eche una sonrisa como mínimo. En cuanto al estado de civilización, para acabar y pasar al siguiente, quinto y último apartado, comentar del estado de civilización y que quizás una de las críticas que, aparte de lo que tú comentabas, Freeman, también ha recibido el juego, y es que es un estado de civilización semilimitado. Es decir, quizá mucha gente esperaba, y eso es culpa del hype, tener un juego en el que pues el estado de civilización, por ejemplo, fuera como un juego de estrategia libre. Y no, aquí no tenemos un Age of Empires, no tenemos un Command & Conquer. Es un juego que pretende poner un poco de SimCity, un poco de Command & Conquer, un poco de Age of Empires, un poco de Flow. Y pretende poner tantas cosas en juego que no puede poner cosas excesivamente completas. No puede poner un Age of Empires completo, porque entonces los otros estadios se verían perjudicados por la complejidad de este. Entonces, tú en el estado de civilización, pues en tu ciudad sí que solo puedes poner los edificios en unos sitios concretos, los que te digan, y un número de edificios concreto. No puedes tener esa libertad de pues pongo el edificio aquí y no allí, o pongo 6 edificios en lugar de 4. Vale, estás limitado, pero también es una limitación que te está guiando a través de unos niveles de un aprendizaje que luego ya te dejarán, o sea, ya te soltarán la manita y te dirán, vale, ahora ya te he enseñado, ya te he llevado todo el rato la manita, te he ido enseñando poco a poco cómo va todo, con una curva de aprendizaje súper bien estudiada y súper bien implementada para que nadie se pierda en ningún momento ni se quede colapsado, y ya llegará el momento de tener tu propia libertad. Ese momento llega en el estadio espacial. El mejor de todo el juego, sin duda alguna. Aquí al menos explota, el de más explota. Posibilidades, sí. Es digamos que el juego empiece aquí, el verdadero juego, también con la interacción vía online. O sea, que aquí te has pasado quizá unas 15 horas, digamos, de un gran tutorial sin darte cuenta de que menos, esto era hasta el estado espacial llegué en 7, 8. Bueno, claro, depende de las horas del editor. Sí, yo llegué unas 12, 14 aproximadamente. Y bueno, ¿qué presenta este estadio de este estadio espacial? Pues bueno, aquí como digo el juego explota y realmente al principio, incluso aunque siguen guiándote al principio bastante bien para que no te pierdas, uno puede verse apabullado por ese espacio inmenso, esa inmensidad, ese infinito que tienes ahora ante ti. Desarrollas un vehículo capaz, una vez ya tienes tu civilización en tu planeta, tu civilización ocupa ese planeta, es tuyo, tú ya eres amo y señor de ese planeta con diferentes ciudades, pues desarrollas una nave, un vehículo capaz de viajar por el espacio. Así accedes a la fase galáctica, en la que puedes explorar la galaxia, contactando con otras civilizaciones de otros planetas, investigando y obteniendo recursos. Los diferentes sistemas solares que están a lo largo de toda la galaxia están compuestos por planetas o por discos de materia. Todavía hay algunos que no se han formado como tal, como sistemas solares completos. Y en estos sistemas pueden ser investigados en busca pues, de vida inteligente. Puedes también ir a colonizar planetas en los que aún no estén evolucionados. Puedes investigar tipos de seres para comerciar con ellos, para venderles cosas, o simplemente para estudiarlos, aprender cosas con ellos, buscar fósiles y cosas así. A la hora de colonizar planetas, hay que tener en cuenta el tipo también de planeta. Este no puede tener atmósfera, por lo que a priori sería inevitable, pero se pueden construir ciudades protegidas por un campo fuera de él para que se pueda utilizar diferentes métodos para hacerlo habitable. También puedes ir por ahí y ver otras naves espaciales, ir con cautela, porque si te las encuentras pueden ser pacíficas o bien tratarte como un enemigo. Puedes ir tú también a otros planetas a abducir especies para luego poder estudiarlas. Ese detalle de abducción es muy... Es una pasada. Es muy divertido porque además... Si lo haces mal... Bueno, eso bueno, también. Si lo haces mal, cae. Se eleva y justo cuando está arriba vuelve a caer y explota. Pero se espachurra. A mí me hizo gracia porque en el estadio anterior de Tribu ya me vino un platillo volante a abducirme. Sí. Y dije, ¡wala! Yo quiero ser eso, yo quiero abducir a los demás, sí, no que sí, me abduzcan. Sí. Y luego ves que tú puedes hacerlo, o sea, llegas a ese nivel. Y además vas con la nave que tú has construido. A medida que el jugador contacta con otras razas, también te pueden encargar una serie de misiones, ir aquí, ir allí, recoger tal, que pueden ayudarte a obtener recursos. Y también todas estas misiones harán que el jugador obtenga medallas, las cuales dan acceso a herramientas que a su vez dan posibilidades extra de colonizar, terraformar planetas, interactuar con otras especies, etc. En definitiva, aquí tienes un vasto universo lleno de posibilidades, totalmente a tu alcance. Es decir, el juego casi no acaba. En teoría te dicen que acaba cuando tú llegas al centro del universo, pero es que vas yendo, vas viajando y nunca llegas. Y una galaxia, y otra, y un sistema solar, y una estrella, y un cometa, y tal. Es enorme, hay muchas especies y es un no parar. Es un no parar y aquí realmente, como decimos, es el juego en su pleno apogeo. Dicho esto, esto es lo que presenta el juego. Entonces, ¿qué tiene como añadidos o como cosas a destacar dentro de esto? Pues yo destacaría la esporepedia. La esporepedia, sin duda, es otra clave del juego que no forma parte de ninguna fase en concreto, sino que es una parte del juego en sí. Sí, es una opción. Es un pilar no jugable, pero que asienta muy bien. Me gusta, pilar no jugable. Sí, es un pilar no jugable que asienta perfectamente el concepto de Spore. ¿Y por qué? Pues por varias cosas. Primero, porque te permite acceder a creaciones de otros usuarios, creaciones de de especies, de vehículos o de edificios que han hecho otros usuarios, ver cómo lo han hecho, traértelos a tu partida, editarlos tú mismo, utilizarlos en tu partida. Incluso al hacerte una cuenta, automáticamente, si estás conectado a internet, mientras tú vayas jugando, las otras especies que te vayas encontrando en otros planetas o en tu mismo planeta pueden ser o especies que han creado los creadores del juego, los de Maxis, ¿no? Y te pone, tú siempre que seleccionas a una especie te dice, pues esto lo ha hecho fulanito, y te pone, estos lo han hecho los de Maxis. O no, o te puedes encontrar especies que han hecho tus amigos, o gente de las porepedias. Y además que lo puedes mirar, o sea, que están todos amigos. En la misma partida tú seleccionas un vehículo, un edificio, una especie, y te dice quién lo ha hecho. Yo, por ejemplo, me encontré como anécdota, en la fase de civilización en la que estoy conquistando la Tierra, bueno, mi planeta, que una ciudad me atacaba, y yo voy, pues digo, vale, pues te voy a atacar a ti. Voy a su ciudad y veo que el ayuntamiento es un edificio que ha hecho un colega mío, uno del foro. Miceor. Digo, hostia. Y veo que ha hecho este dibujo, ¿no? Este de esto. O incluso creaciones mías de otras partidas. Voy y veo y me hago un amigo de una especie que había creado yo en otra partida. Es grandioso. Y ahora que estoy en la fase de espacial y tengo muchas más cosas, pues vas viendo aún más creaciones impresionantes, algunas súper bien hechas, pero de una calidad estupenda. Como curiosidad, el creador da tanta libertad y tantas opciones y la imaginación de la gente es tal que te puedes encontrar criaturas reconocibles de otros medios, sobre todo de videojuegos, ¿no? Pero también de televisión. Digamos la lista entera, porque es que encontramos desde los multiwinias del famoso juego de Darwinia multiwinia, el cerdito Pechan de Ranma, el panda de Ranma, los Big Daddies de BioShock, las unidades de los StarCraft, los Terrans, los Metal Gear Ray y Rex de Metal Gear Solid, el científico Darwin, el mismísimo Solid Snake, Master Chief, el jefe maestro de Halo, los Flood de Halo, los Herecrabs de Half-Life 2, los Hunters y bueno, de más fauna de Half-Life. Una infinidad de personajes. Wally, Kirby, Sonic, Wally de Pixar tienes, los monstruos de la película Monsters de Pixar, Kirby, Sonic, Mario, Yoshi, invocaciones de Final Fantasy, las criaturas de Zelda, también, como no, penes, tetas, culos, criaturas sexuales. Y una pareja procreando también, o sea. Sí, que es culo, un monstruo, pero está hecho de tal manera tienes naves reconocibles, sí, de las series de Star Trek o de las películas de Star Wars, de la serie Galáctica. Tienes también criaturas de los Simpsons. Bueno, vamos, o sea, es enorme. Y tú es impresionante, dentro de la Sporepedia, ver todas estas criaturas, editarlas tú mismo, añadírtelas a tus favoritos, etcétera. Y tienes todo un concepto de comunidad que se ha creado en torno al juego, que es brutal, porque además de poder compartir tus criaturas, puedes compartir tus vídeos, tus imágenes, tus logros. Tienes logros el juego y que también la gente puede ver qué logros tienes y qué logros has hecho, tus medallas, etcétera. Todo lo que tienes en el juego lo puedes compartir. Es más, el juego te incita a ello, porque así la comunidad crece y la experiencia va aumentando, porque se va autoalimentando de las creaciones y de las experiencias de los demás. Entonces, esa es quizá la grandeza, ya no solo del juego en sí, sino de lo que luego está en la corteza de ese juego y acaba creando una experiencia redonda. Claro, es una grandeza que quizá dista de lo que están acostumbrados muchas personas a jugar, porque es una grandeza interactiva, es una grandeza que al fin y al cabo tienes que interactuar con tu entorno, con tus amigos, o sea, valorar ese diseño artístico, pasarte horas en el editor disfrutando de ello. Claro, habrá gente que simplemente quiere jugar, crea algo, cualquier cosa, simplemente porque tiene que crearlo, porque el juego se lo pide, y claro, acaba desganado y aburrido de un concepto que no le ha llegado. A ver, no, es un juego que habrá gente que lo amará y otros que lo odiarán, o sea, no hay término medio. El caso es que sobre todo lo que se tiene que tener en cuenta son dos conceptos: la libertad que te ofrece sobre todo en la época galáctica y lo acojonante que es hacer ese editor. Es que todo, o sea, desde el cilindro que se interactúa perfectamente con el cubículo adaptándose a él, desde todas las figuras, todos los elementos que se adaptan, son articulados, tú donde pongas la boca y los ojos, ese monstruito te va a hacer la expresión de felicidad, de tristeza, de ataque, de melancolía, o sea, cualquier tipo de los sentimientos que te ofrecen lo representa, sea cual sea la forma que tú has creado. Para acabar y dejando quizá ya un poco de lado la jugabilidad, que más o menos ha quedado bastante clara y se ve que el concepto, a pesar del hype que arrastraba, está a la altura, comentar pues gráficos que son en 3D, sencillos pero vistosos, muy bien optimizado porque realmente no consumen nada de recursos, lo puedes utilizar en cualquier máquina, incluso a baja resolución y con los detalles al mínimo, el juego se sigue viendo muy bien. Es un juego que no pretende ser la panacea gráfica, tampoco no lo necesita. Es, pero no lo necesita. Y sabe al público que va. Y sabe al público que va, exacto. Público que de otra manera, quizá, pues, si no hubiera podido mover el juego en su máquina, se hubiera quejado, con razón. Efectivamente. Y por último, la música. Elemento que dejo para el final expresamente, porque la música en Spore es otro elemento vivo. Es un elemento que no se ha creado desde cero, con un elemento cerrado con sus tracks y su banda sonora ahí puesta, sino que la banda sonora creada por Brian Eno, habitual de compositor de Maxis, se ha encargado de recrear a través de varias técnicas procedurales una banda sonora totalmente que se autocrea. ¿Según qué? Orgánica. Sí. O sea, del mismo tipo de organismo que puedes encontrar en Spore. Exacto. ¿Y según qué acciones o según qué momentos se crea esta música? Pues según qué botones tú apretes, según cómo muevas la cámara y cuándo la muevas, según dónde cliques, la música va cambiando. El ritmo se acelera o se ralentiza o cambia un ritmo de samba un poco a un ritmo más jazz. Estos botones hacen más como una flauta, esto es más como un piano. Y la música la vas generando tú. No hay nunca una partida con la música igual, nunca oirás la misma música. Incluso para mejorar todo esto aún, tienes en el estadio de civilización una opción en la que tú tienes un creador de músicas. Puedes crear tu propio himno, un himno de tu ciudad, de tu civilización, con un editor, con un pequeño editor, que también luego puedes compartir con la gente y bajarte esas músicas. Sí, eso no lo he visto. Ah, amigo, hay que... ¡Qué grande! Mirarlo bien. Entonces puedes hacer tu propia música. Y hay gente que también pues se ha dedicado a hacer la música del Mario, la música del Halo, la música no sé qué. Pero claro, es grande porque pues mientras tú vas jugando vas oyendo tu himno, porque es tu himno, lo has elegido tú, pero va cambiando según lo que haces y nunca es igual. Es espectacular, es un detalle que no sabía y aún más aumenta la grandeza de la imaginación que ofrece, o imaginación y posibilidades que ofrecen en este juego. Yo creo que le podríamos dar ya la nota final. La polémica la podemos dejar para luego de la nota, como algo anecdótico, incluso porque sí. Yo no estaba seguro si ni siquiera hablar de ella, porque me parece bastante triste, pero bueno, como es actualidad, quizá la podemos mencionar. No, más porque es triste, no porque sea actualizada. Porque es realmente muy triste. Con todo esto, con todo lo que hemos comentado, en último nivel le damos una nota a Spore de 85. Hasta aquí el análisis de Spore. Simplemente dos pinceladas de lo que ha sido la polémica que lo ha rodeado. Dos polémicas concretamente que han salpicado al juego. Una, por un lado, en su concepto de evolución de juego, pues tendencias religiosas o creyentes o científicas de los antievolucionistas, pues han criticado el juego pues por ir en contra de sus ideales. Algo que, bueno, se puede respetar, pero que yo al menos no comparto. Creo que han sido un poco críticas a lo lejos, que han dejado un eco y que han sido bastante tristes más que otra cosa. Y por otro lado, las críticas un poco más con razón, esta sí, al DRM, a la protección anticopia del juego, que ha limitado un poco las libertades de los usuarios, que han tenido su razón de quejarse. Electronic Arts también ha tenido su razón de intentar proteger su juego, obviamente, por desgracia hay cierta piratería y es lógico y lícito que las empresas intenten protegerse. ¿Y dónde está la polémica? Pues siempre en el equilibrio. O sea, si te pasas protegiendo tu juego, acabas molestando a los usuarios legítimos que no tienen ninguna culpa, mientras que los usuarios piratas juegan impunemente. Y si no proteges tu juego, pues obviamente va a correr aún más por las redes sin impunidad ninguna. Es lo que hay, siempre es el yin y el yang de los videojuegos, sí. Creo que nunca acabará. En un país, bueno, en un mundo idílico y utópico, no existiría el DRM, no existirían los piratas. En una de las civilizaciones de Spore, eso exacto, no ocurriría. Exacto. Pero aquí, lamentablemente, sí que ocurre. Es lo que hay. Bueno, hasta aquí el primer programa. La verdad es que lo hemos salvado de puntitas, creo yo. Sí. Un poquito, yeah, para ser el primer programa, toma de contacto, la mesa. Eso sí, Freeman, la próxima vez, el segundo programa, no tendrás excusa. No, la verdad es que no. El programa de la semana que viene no tendré excusa. Ya creo que los nervios ya se me lo han pasado. Era la primera toma de contacto, el estar aquí solo, veros cara a cara, no flanqueándome. La verdad es que es un cambio un tanto drástico. No sé la gente cómo se lo irá tomando. Creo que nos podemos permitir el beneficio de la duda, al menos en los primeros programas. Luego ya creo que vendrá la tónica habitual. Nos pasamos unos minutos. Creo que esto también es tónica habitual. Bueno, pero hoy es normal porque también hemos perdido unos minutos primero. O sea que acabaremos haciendo las 2 horas calcadas. Sí. Tenemos una llamada final. Venga, rapidito le damos hora, paso. Entre. A ver si entra bien. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿quién eres? Hola, muy buenas, ¿quién eres? Golden. Hombre, Golden Lion. Hombre, ¿cómo no? ¿Qué tal? Muy ¿qué buenas. Nos cuentas? ¿Qué tal, gente? Muy buen programa, señor. Se lleva de menos ya. Bueno, gracias, agradece. Vale, se agradece, pero es que yo personalmente no creo que haya quedado... Pero porque tú eres un perfeccionista, Freeman. Como siempre, inconformista ante todo. No, pero es verdad, no, ha quedado un programa normalito, primero, bueno, bastantes cosas solo, a mejorar. Solo por el opening y el ending ya vale. Es lo que quiero mirar, a ver cómo ha quedado el opening, porque es beta gold, no es gold 100%. Tiene ahí dos detallitos que se bueno, pueden pulir un poco un parche. Más. Luego saco el parche y ya está, el 1.1 y listo. A ver, Golden, ¿qué más? ¿Qué nos cuentas? Aparte y de bueno, este. Y en el último programa se habló de un reto que no se llegó a hacer. No sé si Freeman se acordará. ¿El del Smash? ¿El del Smash? No sé, Freeman, verdad. ¿Has hecho algo? No, es que ni he conectado la Wii a internet, de verdad, de lanzamiento, es que ni vamos, le he puesto el cable. Golden, que se ha acabado acojonando, tranquilo. Vaya. Sí, bueno, pues vale, ¿sabes? Ya llegará. Ya te fundirás, ¿sí? Ya a Soul Calibur 2 o yo qué sé, a Soul Calibur. Creo que tenía un pique con tu madre, creo. Sí. Y no, oye, es un insulto, no es un insulto, en serio, es verdad. Con la madre de Golden. Sí, con la madre de Golden me retó. Sí, un día le mandé un mensajito de Golden Warra, ven para acá. Y se ve que estaba jugando la madre. Y yo, vale, ¿y ella qué me ha llamado? En fin, surrealista. Bueno, desde aquí un saludo cordial a la madre de Golden. Sí, la madre de Golden. La madre que nuevo personaje de... La madre que te parió, Golden. En fin, ¿algo más, Golden? Pues nada más. Que aquí seguiremos y que se nota que habéis puesto porque el foro ha estado petateando desde sí, el principio, pero por la cantidad y... Qué lástima. Lo sentimos, sí, pero bueno. O sea, en fin, quizá... Cuando el programa. Quizá con la web 2.0 eso cambie. Esperemos. Es que os vais a cagar. Próximamente. Próximamente. En fin, pues... Pues sin nada más, muchas gracias por la llamada, Golden. Por supuesto. Y que por si acaso grabé programas después de que fallara el mini disc. Ah, bien. Por si acaso no está. No, creo que al final creo que no ha sido tanto. Lo comprobaremos. Y creo que se puede solucionar sin problemas. Pues yo guardo una copia un par de días. Guárdala. Ya sabes que no puedes colgarla. No. Vale. Como fue el fallito tal, pues rápido puse y por si acaso. Estupendo. Vale. Si la necesitamos, te la pedimos. Solo para echar una mano en caso de necesidad. Muchísimas gracias. Venga. Pues nada, Golden. Un gran abrazo y a cuidarse. Vale. Venga, buenas noches. Me gustaría ahora, Freeman, si acaso, no sé si te parece bien, ya para acabar y si acaso antes de poner el ending y que la gente escuche con calma, poner la última track del CD que está sonando. Eso está hecho. Así descansamos un poquito, bebemos agua, ponemos el ending y luego nos despedimos. Eso está hecho, me encanta. ¿Vale? Que... La última... Vale, ahí está. Pues os dejo con esta canción que se llama Ash y es una canción que suena en algunos clips de Sport. They made a statue of us and put it on a mountain top. Now tourists come and stare at us. Blow bubbles with their gum. Take photographs of fun. Have fun. They'll name a city after us and later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to. Then they'll give us a talking to. 'Cause they've got years of experience. Living in a den of thieves, rummaging for answers in the past. ¡Qué gran tema! ¡Qué gran tema! Una música melancólica que te llega, a la vez ilumina un poco el espíritu. Y bueno, ya pondré la autora en el foro porque tiene un nombre ucraniano o ruso raro. Me ha gustado mucho. Me suena mucho. Me parece, por el timbre se parece a Björk. No, es otra. Ni de con. No. Pero que vale. No será mismo. No, sí, ¿por qué no? En fin, señores, hemos llegado al final del programa. Creo que mucho por mejorar. Creo que llegaremos al verdadero último nivel. Y... un segundito. Bueno, señores, alrededor de la mesa de último nivel, nos despedimos hasta la semana que viene, que lo diré al final porque os vais a cagar. Señor Fukui, muy buenas noches. Acabamos ya. ¿Qué tal el primer programa? Bien. Buenas noches, Freeman. Buenas noches a todos. Descansad, sed felices, jugad mucho. Espero que el programa de hoy os haya gustado. Hay muchas cosas por perfilar, por mejorar, sobre todo en el apartado técnico, pero dándonos tiempo, que tenemos ilusión, que tenemos ganas, que iremos mejorando. Se presenta un trimestre muy, muy, muy potente. Como he dicho antes, tendréis para todas las plataformas, no os asustéis. Habrán juegos cañeros, habrán programas muy interesantes. Y para no cambiar la rutina y ser fiel a mis principios, como hacía en anteriores temporadas, recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós, chicos. Adiós, señor Fukui. Y señor Maneo, ya el primer programa, el 3X01 de la temporada. Pues sí, ya la tercera temporada. Como siempre, el número 3 siempre ofrece un poco de cambio, de renovación. Y bueno, pues como dices, esta ha sido la sonda, un globo sonda, un programa para testear más que nada. Y para ya tener finiquitado, o al menos eso esperamos, de cara a la semana que viene. Porque así lo deseamos, tanto por el contenido como por las ganas de que un programa salga bien. Como sigamos, despedirnos, ¿vale? Para la semana que viene, y que la web está lista dentro de breve. Adiós, buena noche. Y me como el tiempo, en fin. Hasta la semana que viene a todos con el gran programa de... y Stalker. Programón para la semana que viene. Programón, el segundo programa. Ya será toma de contacto cañera y directa. Señores, muy buenas noches. Y no olvidéis acercaros a la cultura, ya sea de manera de videojuegos, música, cine o lectura. Muy buenas noches. Se despide David Freeman. Adiós.